podcast de Comiqueando. Bienvenidos, este es el podcast número 129 de Comiqueando, acompañándolos en la cuareterna sin fin, este aislamiento infinito que nos impide juntarnos a grabar como habitualmente lo hacemos en el estudio de Mixtape Radio, pero no podía faltar el podcast de Comiqueando, así que una vez más a través de una bizarra aplicación de Google y bajo la estricta supervisión técnica del glorioso Gonzalo Ruiz, acá estamos una vez más para acompañarlos en nuestra clásica maratón oral comiquera. Empezamos como siempre saludando, dándoles la bienvenida a los ilustres panelistas que me van a acompañar hoy. ¿Cómo está Fede Velasco? ¿Cómo va? Acá andamos. Todo en orden. ¿Todo en orden? Bien. Dentro de todo. Bueno, aburrido ya, ¿no? De estar todo el día en casa, pero más allá de eso, bien. Como si nunca te hubieses rascado los huevos 50 días seguidos, ¿no? No, obviamente. Bueno. ¿Cómo estás, Javi Hildebrand? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, papá? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, aquí andamos. Ya estoy como sintiendo que el sillón y yo nos estamos fusionando en una especie de ente híbrido, medio bizarro, medio deforme. Así que, no sé, la gente ya me empieza a mirar raro por la calle, las pocas veces que salgo, que tengo que salir a comprar, así que bueno. Debe ser por esos barbijos ridículos que te pones, esos barbijos rosas que en realidad son bombachas de tu pareja. También, claro. Sí, bueno, hay que hacerlo como con lo que hay, ¿viste? Con lo que hay. Así que aquí andamos. Le damos la bienvenida también a Martín Fernández Cruz. ¿Cómo estás, Martín? Buenas, ¿cómo andan? Aviso con tiempo si me llaman o si me dicen, Martín, ¿qué opinás de algo? Y yo dejo de responderle porque Juana se metió, como acaba de suceder, que se metió de golpe a la habitación, así que eso, aviso con tiempo. Bueno, la podemos poner a Juana de panelista, quizás hasta opina de modo más coherente y profundo que su padre. Probablemente. Bueno. Con más criterio, seguro. Seguro. Ojo que ya le hicieron fan de Ben Reilly, pobre chica. ¿Eh? Sí, ya estaba viendo, pobre. Ya está en el camino de la destrucción. Arruinando generaciones desde temprana edad. Hay un muñeco de Ben Reilly en la casa y yo siempre procuro que esté cerca de ella para que ella empiece a entender el material de calidad, ¿no? Obviamente. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con un autor muy importante. Muchas veces nos pidieron que hiciéramos podcast temáticos sobre autores y algunos ya hemos hecho. Me acuerdo uno de Kevin Smith, uno de Grant Morrison, uno de Hugo Pratt y Fontana Rosa. Vos estuviste, Javi, ¿te acordás de ese? Sí. Recuerdo. Y hoy... No sé hace cuánto fue, pero sí. Sí, fue hace como 3 años. Y hoy le vamos a dedicar este podcast, o por lo menos su bloque principal, a quien quizás haya sido el autor de historietas más importante de la historia, nos lo vamos a preguntar también. Me refiero a un señor nacido en Osaka el 3 de noviembre de 1928 y fallecido en Tokio el 9 de febrero de 1989. Poquísimos años, 60 nada más, le alcanzaron para ser la leyenda más grande de su país, al maestro, al dios del manga, Osamu Tezuka. ¿Por qué elegimos hoy este momento para acordarnos de Osamu Tezuka y repasar un poco toda su trayectoria? Obviamente siempre lo nombramos, ya sea en las recomendaciones o en los podcasts donde nos metimos con el tema de manga, siempre sale el tema de Tezuka. Me acuerdo que lo volvimos loco a Fede Musso preguntándole por qué Ibrea no publicaba los mangas de Tezuka, etc. Pero ahora se da la casualidad que estamos en el año 2020 y hace 50 años fue 1970. Casualmente fue el año donde Tezuka sacó 5 de sus obras más grosas en el mismo año. Fue un año de una producción enorme, lo cual no es muy atípico en Tezuka, pues siempre tuvo una producción enorme, pero 5 obras de un nivel y de un impacto fundamentales para lo que fue su carrera y me parece a mí para el manga en general. Miren esta lista que encontré buscando cosas de Tezuka. En 1970, el dios del manga nos dio Alabaster, La canción de Apolo, El libro de los insectos humanos, Oda a Kirihito y Resurrección, que es la mejor para mi gusto de las sagas de Fénix, todo el mismo año. O sea, estaba no on fire, vomitaba lava volcánica el chabón, ya era una cosa, era Brimstone, el monstruo ese de fuego que te manda a Darkseid a hacerte mierda. Era increíble lo que, la producción que en un solo año se mandó Osamu Tezuka, y además cómo cambió el rumbo, ¿no? Porque venía de otras obras de otro tenor. Claro, claro. Y además ya para ese entonces ya había hecho varias de sus obras más emblemáticas, o digamos, con las que se hizo más conocido tanto en Japón como en el resto del mundo. O sea, ya había hecho Astro Boy, ya había hecho Kimba. Digo, era un autor ya muy, muy reconocido para ese entonces, y de pronto pega un volantazo en su obra, en su estilo, en los temas que toca, que la verdad que es muy notable, digo, para un autor que ya estaba afianzado, que ya estaba muy reconocido dentro del medio. Eso es algo también para destacar. Sí, también hay que destacar que, bueno, que ya eran más de 20 y pico de años de carrera de Tezuka como, claro, como autor de manga, porque cuando no había nada, en 1947, cuando Japón era una ruina hecha mierda, tratando de subir a la lona, porque todavía no estaba ni en la lona Japón en 1947, después de lo que fue el holocausto de Hiroshima, Nagasaki, tal cual, tratando de ver si algún día zafaban. En 1947 aparece Shin Takarajima, que vendría a ser La Nueva Isla del Tesoro, que es considerada como la primera obra de Osamu Tezuka, a pesar de que antes había hecho alguna boludez, con un Tezuka de 19 años, ¿no? Porque había nacido en el 28, o sea que en el 47 tenía 19 años, era muy pendejo, y ya estaba el tipo embarcado en una odisea, porque la verdad que en ese momento no había, como hay ahora, 800.000 revistas de manga, 800.000 mangakas ganando fortunas por hacer sus historietas, sino que era todo muy atrás, había que remar en un océano de dulce de leche, heavy metal. Y ahí fue Tezuka, ¿no? Mientras estudiaba medicina. 18 años tenía en ese momento, además. 18 años, claro, era muy pibe. Después, en el 49, ya con 21 años, hace Metrópolis, que es una obra también bastante conocida, que tuvo edición argentina, si no me equivoco, la publicó Muñones, ¿puede ser? Ah, sí, es verdad. Sí. Salió en Argentina a través de Deux. Y después, ya en 1950, el primer gran éxito, que lo mencionaba recién Javi, que fue Jungle Taitei, conocido como en Occidente como Kimba, el león blanco. O Kimbeo. También. O El Rey León, también, en una película también, de Disney, claro, muy linda. Sí. Con un pequeño cambio en el nombre, con el cambio de una letra, totalmente. Ya está. Mínimo maquillaje en el desarrollo del argumento, que es exactamente el mismo. Con eso Tezuka estuvo 4 años, o 5, hasta el año 54 lo siguió haciendo, y en el 52 aparece su mayor éxito a nivel global, que fue Tetsubun Atomu, conocido por nosotros como Astro Boy, pero que en realidad quiere decir el brazo de hierro atómico. Tetsubun Atomu quiere decir el brazo de hierro atómico. Brazo de hierro también es como una simbología que se usa en Japón para hablar de algo que es muy fuerte y poderoso. O sea que también podría usarse para decir el poder del átomo. Entonces, Tetsubun Atomu quiere decir el poder del átomo, o el brazo de hierro atómico. Y bueno, esto lo hizo hasta el año 68 Tezuka, y después no volvió a hacer. Claro, es un montón de material. Y fue, bueno, después lo convirtió en un anime súper exitoso, que fue lo que un poco le permitió trascender las fronteras de Japón, ¿no? Porque convengamos que Astro Boy se publicó en todos los países que se publicó porque fue un éxito el dibujo animado, no porque hubiese un interés de descubrir mangas en Europa o Estados Unidos o Argentina. Yo no sé qué tanto hay editado de manga contemporáneo a La Nueva Isla del Tesoro, pero digo... Es que no había. Claro, no había, prácticamente era un manga muy primitivo, pero digo, aparte fue como que Tezuka fue un fenómeno, digamos, casi desde el minuto uno, y siempre se habla de, uno empieza a leer La Nueva Isla del Tesoro y lo mucho que el tipo había heredado del cine con respecto a la narrativa, con respecto... Disney, ¿no? Fundamentalmente, también. Sí, era, digamos, cómo trabajaba. Hay muchas páginas donde se ve cómo el tipo va trabajando el zoom, cómo el tipo pone el acento en la manera de plasmar los dibujos y en la disposición de las viñetas, y decían que el lenguaje fue muy novedoso en ese momento. de llevar el movimiento a la página, ¿no? Creo que eso que a Tezuka le obsesionaba, que era reproducir en el dibujo el movimiento que tienen las cosas en el cine. No, en una época que lo que más había eran los gag manga, que es de hecho lo que, con lo que empieza haciendo Tezuka, ¿no? Que son los mangas esos de cuatro cuadritos. De cuatro cuadritos verticales. Exacto. Generalmente. Sí. No horizontales, sí, sí, como las tiras diarias de los diarios de Occidente, sino que en Japón en general las tiras cómicas son de cuatro viñetas, como bien decía Fede, pero en formato vertical, lo cual para nosotros es absolutamente bizarro. No. O sea, ¿no había en esa época historias de largo aliento por ahí, no, que se publicaran en antologías, que fueran de varios tomos? Eso es algo que... No había antologías, había algunas muy poquitas revistas infantiles que tenían un espacio para la historieta, como podía ser acá en Bijique, no en Genios, claro. Siempre había unas páginas de historieta, algunas tiras cómicas, bla, bla, pero revistas de historieta propiamente dichas, cuando arranca Tezuka en a finales de los años 40, no había en Japón. Claro, aprendió en una época, como decían antes, de mucha pobreza, donde incluso las historietas creo que se alquilaban en ese momento. Claro, la década del 50 se puso de moda alquilar las historietas porque no había forma de comprarlas y además tampoco había papel para imprimir muchos ejemplares, entonces imprimían poquitos y se alquilaban. Era como un video. Para la gente que ya está en edad de en grupo de riesgo del coronavirus, que se acuerdan de lo que era ir a alquilar VHS a un videoclub, bueno, eso mismo hacían en Japón con las revistas de historietas o con las novelas gráficas, porque había escasez de papel y muy poca guita para comprarse cada uno un ejemplar. Es increíble la cantidad de géneros en los que incursionó. Creo que incursionó en todos. Todos. O sea... El tipo hizo manga de lo que se te ocurra. Sí, en ese sentido es medio un Oestergel, ¿no? Así, totalmente. Un polirrubro total. En mucho fue pionero también, además, pero más allá de eso, digo, no inventó todos los géneros, obviamente, pero es increíble que el chabón mojó en todos, y en todos más o menos la pilotea bien, obviamente hay obras mejores y obras menores en su... inmensa carrera, pero es increíble cómo el tipo podía saltar de un género al otro sin demasiado problema y siempre conservando su estilo, ¿no? Yo lo asocio mucho a la aventura, a Tezuka. Me cuesta pensar un Tezuka no aventurero, quizás por eso me dormí con Fénix y fue muy breve el tramo de Fénix que logró captar mi atención, porque Fénix es una obra muy poco aventurera, así como Buda. Es una obra muy poco aventurera. Yo lo asocio mucho con la aventura, incluso en cosas que supuestamente tenían un perfil más de romance, como puede haber sido Ribon no Kishi, La princesa caballero. El hilo conductor es una aventura, ¿no? Donde la minita se disfraza de pibe y va ahí a cagarse espadazos contra los malos y hace cosas de varón. Y hay una concepción muy aventurera de la historia. Es que sí, o sea, a ver, si contamos como... Tratemos de evitar el haber, Fede, por favor. Te pido. Bueno. Hoy no te puedo pegar cachetazos porque te tengo lejos, pero por favor, evitemos lo más posible el haber. Hagamos de cuenta que el haber es un anciano con problemas respiratorios, tos y mocos que nos escupe a 30 centímetros de distancia. Y chino. Y eructa con olor a murciélago. Qué rico. Decía, o sea, la aventura obviamente engloba muchísimos géneros, digo, a pesar de que la aventura es un género en sí mismo. Sí, se la puede usar de hilo conductor de historias de distintos géneros. De historias de distintos géneros, entonces sí, la aventura es el hilo conductor de la carrera de Tezuka, pero él crea aventuras en distintos entornos, desde el Far West hasta el futuro más bizarro. Y bueno, nada, iba incursionando. Incluso le mete aventuras a cosas que no lo tienen, porque vos ves la metrópolis de Fritz Lang y no tiene ni en pedo la acción de la metrópolis de Tezuka, que obviamente toma dos boludeces del argumento de la película y todo lo demás hace la suya, ¿no? Sí, le gustaron los robots. Obviamente. Cuando hace la adaptación de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, también le mete un montón de peripecias aventureras, que la novela algunas tiene, pero Tezuka te convence que Dostoyevsky es un escritor de aventuras, y no, él era un escritor de aventuras. Hablaban recién de La princesa caballero y el hecho, digamos, de Tezuka, aparte, inventaba géneros. Sí, claro. Claro. yo creo que lo que uno por ahí puede asociar es que, digo, Tezuka era como que había determinados géneros que después me parece que los abandonaba, porque, bueno, ya llegaremos a sus años más, digamos, más maduros, pero era como que el tipo decía, bueno, quiero ver qué onda en este género. Contaba la historia que tenía que contar, digo, más allá de que la obra tiene algunos ingredientes en común, contaba lo que tenía que contar y después, bueno, otro género. Cuento lo que tengo que contar y después otro género. Sí había rasgos en común, pero me parece que el tipo de alguna manera trataba de sacar lo mejor de cada género o ver a él cómo le salía y después seguía avanzando. Sí, tal cual. Y hay algo, hay una particularidad también que se da en esas primeras obras que yo no sé, creo que no, no hay otro autor de historieta que lo haya hecho, que es esta cuestión de tener los mismos diseños de personajes que cumplían diferentes papeles y eran distintos personajes en diferentes mangas. En el elenco estable, digamos. Sí. Exactamente. Como si fuese una serie de actores que él usaba para distintos papeles en distintas historias. Eso creo yo que también es una invención de él. Yo no... Eso nunca nadie lo había hecho, y de hecho muy pocos autores lo han hecho. Es playerísimo. Yo la primera vez que me di cuenta que los personajes hacían distintos roles en las distintas obras, siendo siempre los mismos, y a veces con el mismo nombre, que les cambiaba un poquito, por ahí se estaba ambientado en Rusia, en vez de Lamp era Lamposky, ¿viste? Pero eran los mismos personajes, con el mismo diseño, como decía recién Javi. Yo, pero ¿qué es esto? Acá el tipo me está cargando. Después me di cuenta que no, que era un recurso narrativo y de identificación con los personajes, entre los personajes y los lectores, muy interesante, muy válido, muy copado, porque además te hace leer las obras simplemente porque están los personajes a los que vos ya conocés en roles diferentes, como decíamos recién. Claro, claro. Sí, yo recuerdo, hay un manga anterior a Astro Boy, también de ciencia ficción, que se llama Next World. Next World, sí, señor. Que es una obra de un solo tomo. También medio bizarra, así con mucha ciencia ficción, con monstruos, con dinosaurios, peligros, sí, sí. Claro, con peligros nucleares y ese tipo de cosas, en donde mientras lo estaba leyendo decía, che, pero este tipo me suena de otro lado, y era que después muchos de esos personajes aparecieron en Astro Boy. Tal cual. Si no me equivoco, en Next World, uno de los protagonistas tiene el mismo diseño que el doctor Ochanumizu, que claro. Es el científico que crea Astro Boy, conocido como Dr. Elephant en la traducción. Claro. De los dibujos animados. Sí. Es ese, sí. Mostacho es, creo que le dicen en. Mostacho es el detective, el que habitualmente hace de policía. El bigotudo de cara más redondeada. ¿No? Sí. Se llama Shinbaku, una cosa así en japonés, no me acuerdo. Sí, puede ser, pero bueno. Pero aparecen un montón de personajes recurrentes y es muy flashero verlos en distintos roles. Hay algunos que están estigmatizados como villanos y siempre son garcas, ¿viste? Incluso te revelan cosas que el argumento todavía no te reveló, que quién es el garca. Vos ya te das cuenta quién es el garca, porque Tezuka en ese papel puso a un personaje que ya hizo de garca en varios mangas anteriores. Es un recurso también que él lo debería haber hecho para resolverle un poco el tema de pensar el diseño del personaje, ¿no? De decir, y tengo que poner un villano acá, y bueno, lo hago igual al que hice en el manga anterior, así me saco trabajo. Digo, sí, yo. Si vos me decís voy a hacer 100 obras donde en todas el villano tiene la misma cara, yo te digo, sos un pelotudo. O sea, en principio te digo, sos un pelotudo. Pero se puede hacer bien y se puede hacer mal. Me parece que Tezuka lo hizo bien, porque no lo hizo solo con los villanos, lo hizo con un montón de personajes, y le logró dar logró que eso sea un atractivo más de su obra, me parece, ¿no? El tema de que uno va buscando en qué rol aparece esta vez tal actor de los que Tezuka habitualmente usaba en sus obras. Darle esa entidad al diseño de personaje, que no sea nada más un diseño de personaje descartable, que se termina cuando se termina la obra, sino que en realidad es un actor al que el autor llama obra tras obra para interpretar distintos roles, me parece muy genial. Sí, es muy loco y muy, muy, muy original, muy, muy propio de él. Sí. Y lo siguió haciendo hasta, ya te diría, entrados los 70, en las obras de los 80, por ahí no. Pero en la de los 70 hay bastante recurrencia de este elenco estable. Sí, tal cual. Sí. Ya en los 80 medio que lo abandona. Sí. También hay que decir que en los 80... Que lo usa más, si bien lo empieza usando en las obras cortas y qué sé yo, después sí. Lo empieza a usar más en sus obras más largas. Tal cual. No, entonces ahí es que... También hay que decir que en los 80, alrededor del año 82, 83, Tezuka redibuja todo Astro Boy. En el momento en el que ya Astro Boy le dio una guita grosa, pues ya el dibujo animado se pasó en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, cuando ya es conocido, cuando ya vendió todo el merchandising que vive por haber, Tezuka se toma una pausa de un par de años en su enorme producción y mientras hace otras cosas, historias cortas y demás, redibuja todos los capítulos de Astro Boy, cambiándoles incluso el diseño de las páginas, haciendo algunas páginas que eran de tres tiras, las hacen cuatro, algunas les agrega alguna página, algunas les cambia los diálogos, pero redibuja todo con su estilo de los 80, que es mucho más depurado que el del primer periodo de Astro Boy, ¿no? El de 1952 en adelante. Pero hizo todo completo los 23 tomos redibujados. No sé si los 23 tomos, pero las primeras aventuras seguro las redibujó. Capaz sí, redibujó todo, ¿eh? Capaz no llegó a dibujar de nuevo las últimas, las del 67, 68, pero muchísimos de los primeros capítulos de Astro Boy, de hecho las ediciones que conocemos nosotros, son con Astro Boy redibujado. Exacto, ¿eh? Sí. Era lo que estaba por decir, que las ediciones modernas en realidad tienen lo redibujado, ¿no? No sé si se ha recuperado y reeditado efectivamente lo de Astro Boy de los 50, digamos, si se ha vuelto a publicar, ¿no? Yo me imagino que en Japón debe haber unos archives, ¿no? Unas ediciones Treasury con los dibujos originales, pero en general me parece que la voluntad de Tezuka era hacer desaparecer gradualmente las primeras versiones de los mangas que a él tanto no le gustaban, y que lo que se difundiera masivamente fuera lo que él rehizo en los últimos años, ¿no? Claro, que esto además es posterior al segundo anime. Claro, como pasó con Tintín, ¿no? Que Tintín tiene muchas historietas redibujadas, en años en los que Hergé no estaba produciendo nuevas aventuras de Tintín, redibujó las primeras, y las ediciones que conocemos nosotros son la segunda versión, digamos, esas historietas, ¿no? Donde hay un montón de cosas redibujadas que no se parecen tanto a las primeras versiones, que son las que salían semanalmente en Le Petit Vingtième en el año 1934. Sí, por eso que... también salta tanto el dibujo cuando uno ve una historieta vieja de las que no fueron redibujadas de Tintín y... Claro, ahí y una que por ahí es posterior, decís, che, pará, pero sí. Acá pegó un salto en el dibujo. Sí, pero porque se redibujó posteriormente. Claro. Bueno, con Astro Boy pasa lo mismo. Es muy difícil armar una cronología en qué orden Tezuka fue dibujando las historietas de Astro Boy, viendo las ediciones modernas. Con las ediciones modernas, cada tanto te aparece un capítulo de los que no fueron redibujados, decís, pero ¿esto qué onda? Apareció un ayudante que estaba en pedo esa noche, vino sin dormir, se bajó de la fiesta con los trabas y las geishas, y se puso a dibujar medio chungo. No, es Tezuka, que por ahí no redibujó ese capítulo, y empalidece un poco respecto de los que sí fueron redibujados. Claro. Me parece interesante de Tezuka también el hecho de cómo el tipo, todo el tiempo, me parece que era una persona muy atenta de ver hacia qué lado iba el mercado del manga, y cómo se podía ir modernizando, porque a pesar de haber sido uno de los fundadores en términos de lo que es la narrativa en el manga, digamos, estaba muy atento. Yo siempre pienso en cómo lo impactó a él la aparición de Tatsumi y de toda esa corriente, y que el tipo dijo, bueno, acá hay algo que a mí no se me estaba ocurriendo y por acá yo también puedo intentar ir a ver qué sale, y me parece que salió uno de sus periodos más interesantes. Sí, al principio se arma como una especie de Boca River, ¿no? O en realidad de, no sé, de Defensores de Belgrano o Real Madrid, porque a Tezuka nadie le podía tocar el culo. Pero fue como una polémica, ¿no? Porque era como que le estaban haciendo el 6-7-8, yo soy el hegemónico, el que controlo todo, el capo, la gente cree que el manga es solo lo que yo hago y repite a rajatabla, y me salen clones de abajo de las piedras, y todos los chicos y chicas nuevos que quieren dibujar manga copian mis mangas, y de pronto aparece una corriente de tres pibes a los que no funaba nadie en revistas pobretonas que se alquilaban por 2 centavos en las tiendas estas, a decir, para, se puede contar manga de otra manera, se puede dibujar de otra manera, no hay por qué hacer todos personajes cabezones, con los ojos grandotes y que hagan morisquetas, sino que esto puede ser en serio, puede ser más adulto, puede ser más jodido, como que le hicieron un golpe de estado chiquitito, pero golpe de estado al fin. Y como bien decía Martín, Tezuka lo supo asimilar y pensar, ¿qué puedo sacar yo de esto, no? De hecho, cuando él funda su propia editorial a fines de los 60, le da laburo a un montón de estos tipos que supuestamente claro. eran sus enemigos, ¿no? Sí, no se lo tomó en el sentido de una antinomia clásica o de una rivalidad medio estúpida, sino que se incorporó a eso o, digamos, buscó la manera de incorporar su trabajo a esa corriente también y de agarrar a estos pibes, que en muchos casos eran muy buenos, y decir, no, bueno, vos venía a laburar conmigo en el caso que pudiera. Eso me parece muy inteligente de su parte. ¿En qué obra les parece a ustedes de Tezuka se empieza a notar esta transición del maestro hacia las temáticas más adultas, más oscuras, más serias? ¿Dónde creen que está el corte en la obra de Tezuka de decir, bueno, acá aparece el Tezuka jodido, el Tezuka que abandona un poco esa impronta infantil o infanto-juvenil para meterse en terrenos más adultos y más jodidos? Fénix. Y me parece que sí, es del 67, Fénix. 67, sí, señor. Sale al mismo tiempo que Dororo, que tiene elementos de terror, pero es más funny, ¿no? Es más funny, sí, qué sé yo, por eso. Dororo también, pero Dororo es mucho más en joda y mantiene todos los elementos del manga más clásico que hacía él. Me parece que Fénix, que arranca con una onda más como introspectiva, y qué sé yo, como que ahí empieza su Como que su te cambio. Dice, bueno, esto no es en joda. Acá Exacto. capaz te divertís, pero no es lo principal que te diviertas. Sí, pues ya después, viste, un poco después viene Swallowing the Earth, Swallowing the Earth ya es bastante. Tiene algo de joda, tiene algo así de exageración, ¿no? De grotesco, uh-huh. que tira hacia el humor, cosas que en realidad son muy serias y muy dramáticas, pero no es una obra en joda, digamos. Tiene momentos grotescos. Vos, Martín, ¿qué opinas de esto? ¿Dónde pondrías el punto de inflexión de la carrera de Tezuka? Yo coincido con Fede, digamos, Fénix es como, al haberlo hecho a lo largo de tantos años, está bueno porque te permite ir bien, es como el muestrario más concreto de cómo Tezuka va avanzando en sus inquietudes. Pero estaba mirando ahí una obra que yo no me acuerdo, que a mí me impactó mucho, que es El árbol que da sombra, pero ahora estoy buscando a ver si encuentro el año. Ah, no, es de entre el 81 y el 86. No, ya estaba. Posterior. No, mucho claro. posterior. Pero me parece que sí, que en Fénix hay como que se nota bien esa evolución. Bueno, no sé si evolución, pero sí cómo iban cambiando sus intereses. Y me parece, digamos, en lo personal, para mi Oda Kirijito, que también, bueno, es posterior, ya es cuando el tipo estaba mucho más sumergido en ese tono, para mi Oda Kirijito fue decir, bueno, acá ya hay un autor que está... A otro, digamos, en otro juego, está en otro tablero, ya hace otras cosas. Sí, yo coincido con Martín en ese sentido. Me parece que con Oda Kirijito es cuando más se ve ese quiebre. Yo creo que antes, por ahí es Tezuka probando otras cosas, tanteando un poco el terreno, a ver en qué otros géneros y de qué otras, en qué otras historias, en qué otras tonalidades podía narrar, pero creo que donde mejor lo logra a partir de ese momento es con Oda Kirijito, que me parece incluso hasta bastante rupturista dentro de su obra. Sí, creo que es una bisagra, creo yo. Ahí yo la pondría. Está dentro del paquete de estas obras de 1970, ¿no? Que son claro. tan de ruptura, como bien decían recién, respecto de lo que era la trayectoria del maestro, al igual que el libro Los Insectos Humanos, o que la canción de Apolo también es muy jugada. También, sí, tiene sí. como esa estructura sí. serial, digamos, de ir cerrando episodios y dejando abierta una trama más mayor, que no era tan frecuente en el manga en esa época, pero también me parece que se mete, ¿no?, en temas bastante grosos y como que sube mucho la apuesta en cuanto a temática y a narrativa. Es que sí, posiblemente sea el 70, sea 1970 el año del quiebre, digamos, que se da un cachito antes, por eso digo, con Fénix me parece que el tipo se empieza a plantear ¿qué onda, ¿no? hacer otro tipo de historieta, ¿no? Darle un poco más de pelota al público adulto y qué sé yo. Y en los 70 llega su definición y ya ponerse y hacer un montón de obras en esa onda ya afianzado Totalmente. En esa corriente. Digamos entonces que en 1970 podríamos decir que es el año donde realmente explota el Tezuka como autor maduro, autor para adultos. Un año muy loco, además, para el manga, 1970, fue el año donde se empezó a publicar Lone Wolf and Cub, ¿no? El lobo claro. solitario y su cachorro, uh-huh. de Yasuo Koike y Goseki Kojima. Fue... La década del 70 en Japón es increíble. O sea, no, nunca más se va a poder ver una cosa así, me parece. La cantidad de obras grosas que salieron en Japón en los 70 es infernal. Es como, no sé, como el cine yankee que nunca volvió a la calidad de los 70. El manga me parece que es casi imposible que se vuelva a producir en un periodo tan breve de 10 años esa cantidad de obras zarpadas, ¿no? Sí, y pasa algo también por esa época, ya en lo personal de Tezuka, que es que por esos mismos años, habría que buscar bien la fecha, pero más o menos por fines de los 60, principios de los 70, es cuando, digamos, quiebra la empresa de animación que él tenía, Mushi. El estudio de animación Mushi, claro. Y él queda muy mal económicamente en ese sentido, y hace poco veía un documental que de paso aprovecho para recomendárselo, no sé si lo vieron, que es un documental que produjo la señal NHK, que lo que hace es un documental de los años 80, es del 84, 85, pocos años antes del fallecimiento de Tezuka, que lo que hace es seguir a Tezuka durante varios días en la producción de sus mangas, de lo que está haciendo en ese momento. Es un documental tremendo, porque vemos cómo el tipo incluso hasta el final de sus días seguía laburando un montón, era un enfermo del laburo, estaba horas y horas trabajando a pleno, claro. Y en ese documental él muestra algunas páginas inéditas que había hecho por la época en la que había quebrado el estudio y él estaba muy mal, estaba con muchas deudas, se había quedado muy mal anímicamente y empieza a trabajar un estilo mucho más oscuro, con una narrativa muy, muy, muy rara, con personajes muy siniestros. Él mismo mira esas páginas y decía, yo en esa época estaba muy mal, esto no se lo pude vender a nadie porque a nadie le gustó. Así que también por esos años de quiebre también eran, se ve que era un momento de mucha introspección para él y de bucear un poco en ese lado oscuro. Creo que por ahí también viene ese quiebre dentro de la obra de él. Sí, yo creo que sí, que no es coincidencia, no es casualidad, ¿no? Que a principios de los 70 el tipo agarre esa otra dirección para su carrera justo después de que le va mal con el estudio de animación. Sí. Después, bueno, en el año 72 Tezuka te tira otras dos gemas, que son Buda, que va a durar muchos años, y Ayako, ¿no? Que a sí. veces se publica en un tomo, muy a veces lindo, en sí. dos. Una historia desgarradora, jodida, como anima de chimichurri, muy tremenda, que todos recordamos con mucho cariño. En el 73 tiene otra obra corta muy interesante, muy oscura, muy retorcida, que es Bárbara, y Black Jack, ¿no? Ahí aparece Black Jack en aquel glorioso año 73, donde salen un montón de mangas groseros, una serie que también la bancó muchos años, y que en algún momento redibujó algunos episodios posteriormente. Ahí es cuando yo descubrí al Tezuka post-1970, digamos, y me sorprendió muchísimo encontrar que ese tipo era el mismo que había hecho Astro Boy. Digo, aunque había algunas cosas en el dibujo que se parecían, me pareció increíble todo lo que hizo desde lo narrativo, desde las historias. Ahí es cuando me dije, ah, este tipo es grosso en serio. Si pudo hacer estas dos cosas tan diferentes y hacerlas tan bien, y acompañarme en tantos momentos distintos de mi vida, es porque este tipo realmente es un genio. Y en Black Jack creo que deben aparecer también muchas cuestiones autobiográficas que tienen que ver con el estudio en medicina que tenía Tezuka, ¿no? con el que había arrancado en su juventud. Creo que eso es muy notable. Era hijo de médico Tezuka, y creo que él quería seguir esos pasos y en algún momento se fue para el lado del manga, pero creo que era hijo de médico. Sí, sí, y él estudió medicina también. No sé si se llegó a recibir, pero estudió. ¿Qué onda Black Jack, Martín? ¿Cómo te pegó a vos esa serie? Bueno, a mí me pasó algo similar a lo que dice Javi. Me parece que Blackjack tiene como muchos ingredientes también del Tezukaya más avanzado, pero para mí, a diferencia de Oda Kirihito, de Ayako, todavía intenta tener un pie con el personaje de la nena, por momentos en un tono más descontracturado, pero las historias son muy jodidas, y el personaje, el protagonista, es un tipo muy sufrido, muy torturado. Me acuerdo que yo fue uno de los primeros mangas que leí así de este Tezuka. Creo que Glenat lo había editado, unos tomos negros chiquitos. Sí. Y para, por lo menos para mí, así como Oda Kirihito en algún momento también fue como reencontrarme con ese tipo, Blackjack fue conocer a Tezuka por algo fuera de Astro Boy. Fue lo primero que leí por fuera de Astro Boy, y me acuerdo que también me impactó mucho como ese cambio de tono. Si bien había cosas que uno las identificaba, el personaje central, que es como tan rico, tan interesante, nada, es otra cosa, es como algo que genera un impacto. Tiene algo raro en el protagonista, que es difícil identificarse con él. Digo, no es un héroe en el sentido clásico del término, sino que es un tipo oscuro, es un tipo que por momentos lo mueve el egoísmo, la ambición. Sí, sí. Soberbio. Claro. Entonces, viste, te genera una ambigüedad ese personaje con el que es difícil identificarse, pero a la vez lo vuelve muy interesante. Eso me pareció fantástico. Me imagino que el personaje de la nena es como que es como una especie de puente para que el lector se acerque al universo del protagonista, porque realmente sí, claro, no es fácil hacer una historieta donde el eje todo el tiempo esté puesto en un protagonista así como tan terrible como ese. Sí, es como para darle un rasgo de humanidad que lo acerque un poco con el lector. Me parece. Totalmente. Que va por ahí. Sí, a full coincido con Martín y con Javi. Yo creo que también Tezuka elige un personaje médico para subrayar algo que ya nos venía contando en todas sus historias oscuras, digamos, de este periodo, que es que para él la sociedad estaba enferma, ¿no? Y el tipo veía en las relaciones entre la gente, en los vínculos entre la gente y el trabajo, entre la gente y la guita, entre la gente y la política, veía cosas tóxicas, digamos, cancerígenas, patológicas. Me parece que en Blackjack eso está como más subrayado, está como más puesto sobre la mesa, que estamos hablando también de una sociedad que no está muy sana. Estamos hablando de gente muy de mierda, inmersa, prisionera de un sistema muy de mierda, ¿no? Que es la que genera estos monstruos, estas aberraciones, que a veces son físicos, como en Blackjack, donde hay mucho monstruo físico, pero también a veces es psicológico, ¿no? Como en Ayako, o como en otras obras de las que nombramos, o la que vamos a nombrar un poquito ahora en un ratito, donde los personajes son monstruos por dentro, son unos hijos de puta, gente muy de mierda. Bueno, el libro de los insectos humanos también, ¿no? La protagonista es una mina que es una villana muy hija de puta, con la que te terminás identificando, porque vos querés que gane esa mina. Incluso Alabaster vos querés que gane el villano. Sí, claro. No sé si les pasó eso. Alabaster es el villano de esa obra y vos hinchás por él. Ahora que lo marcas, es cierto, digamos, hay como en esa etapa de Tezuka hay como una cosa de los protagonistas con algún tipo de deformidad o con algún tipo de rasgo físico que los hace sentir apartados. Otra vez volviendo a Kirihito, ¿no? Que es como, o sea, Kirihito lo que se plantea es, hay como una especie de, que es como una epidemia o algo, que convierte a los seres humanos en perros. Sí, en seres caninoides. Sí. Uh-huh. Digo, hay como una cosa de Tezuka diciendo, bueno, ¿qué pasa cuando un personaje carga con la mochila de algún rasgo físico que lo hace más inhumano? O sea, ¿cómo se lo toma? Sí, ya lo de la tolerancia al distinto y lo de la aceptación de la diferencia, todo eso ya estaba en Astro Boy, ¿no? Claro. El hecho de, mirá, el freak, caguémoslo a trompadas porque es distinto, porque es más raro, porque es de metal, porque es gigante, porque es un, no sé, lo que sea, ya estaba en Astro Boy. Pero acá me parece que lo lleva a un nivel mucho más profundo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, también en el año 76, durante un par de años, muy a poquito, Tezuka serializa otra de sus obras más zarpadas, que es MW. Sí. Uf. Cuando, cuando hablaban de los personajes pensaba en esa, que viene después, que es tremenda. Tremenda. El protagonista es un genocida, hijo de puta, mala leche, sorete, y vos querés que gane de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, no, no querés verlo perder a ese chabón. Decís, qué hijo de puta, qué bien la hizo. Es una mierda, pero tiene el plan tan perfecto. Es un personaje tan inteligente, tan perceptivo, tan conectado con todo lo que está pasando. Que decís, y este pibe se merece ganar. Es un sorete, es un hijo de mil putas. Pero también es una víctima, porque el tipo sobrevive a una masacre, es abusado desde muy chico por un cura. No, le pasan cosas horribles y vos decís, bueno, en un punto está justificado que sea un sorete y que quiera vengarse de todo el mundo cometiendo estas atrocidades. Es una obra que me parece que te interpela en un nivel ético muy profundo, donde vos decís, ¿por qué estoy hinchando por este hijo de mil putas? Y por otro lado decís, ¿y, pero por qué los otros son menos hijos de puta que él también, no? Sí, totalmente, te pasa eso. Sí, sí, y lo que, digamos, la maestría de Tezuka está en trabajar en ese filo, dejando un poco el interrogante en la cabeza del lector, digamos. Él te presenta los hechos de una manera tal en donde no es fácil tirarse hacia un lado o hacia el otro, sino que ese cuestionamiento está permanentemente dentro de la obra. Y me parece que poder hacerlo bien y aparte poder hacerlo en un relato interesante, creo que también es parte de la maestría y del talento que tenía él como narrador. Creo que obviamente, eso está bonito. Sí, para mí es la obra consagratoria de Tezuka dentro del Hekiga, ¿no? Pero ustedes decían, ¿no? Oda Kirihito por ahí es la que muestra, marca el cambio, y me parece una gran obra, pero me parece que MW es donde el tipo demuestra que se maneja ya perfecto en ese medio y puede hacer lo que quiera. La tiene totalmente dominada. Sí, el gran hallazgo de estos años de Tezuka es que el tipo se logró sacar de encima la trampa mortal de cualquier historieta de aventuras, que es arrancar diciendo estos son los buenos, estos son los malos. ¿No? Vos ya sabés que en cualquier conflicto que involucre a los buenos o a los malos, lo más probable es que ganen los buenos, y si no ganan, bueno, los malos tampoco se van a ir celebrando, viste, descorchando champán, van a tener sus pérdidas, van a tener sus, ¿no? A lo sumo habrá un empate, rara vez el malo que planea dominar, destruir el mundo lo destruya. Bueno, vos ya sabés cómo es un poco. Lo loco es el contraste, ¿no? Porque pensamos que al mismo tiempo que hacía MW, hacía Único, que es la de esa del unicornio, sí, para pibes, y digo, y eso te tiene que limar la cabeza, digo, tenés que, bueno, ser un genio como era Tezuka, ¿no? Para escribir dos obras tan diferentes, digo, que no se parecen un carajo, y las dos las hizo prácticamente, las serializó prácticamente al mismo tiempo, porque es entre el 76 y el 79 una, entre el 76 y el 78 la otra. Claro. Bueno, y al mismo tiempo seguía haciendo Buda y Fénix, que son obras de un tinte totalmente distinto al de MW. Sí, y ¿no? Blackjack también. Y Blackjack también. Blackjack la termina en el 79 o 80. En el 83. 83, cuando arranca Adolf, digamos. Ajá, claro. O sea que sí, en ese momento estaba haciendo mil cosas. Obviamente no todas se publicaban regularmente, ¿no? O sea, no es que estaba haciendo ocho series, no que dibujaba ocho series todos los meses, ni mucho menos. No, lo que pasa es que algunas revistas en las que colaboraba Tezuka eran semanales, otras eran quincenales, otras eran mensuales. Entonces, exacto, como que no estaba tan atado a la periodicidad en todas las obras, ¿no? Iba mechando. Me acuerdo que, ¿cuál era el mangaka que contó que sus primeros mangas se los había encargado una editorial para tener de relleno por si no entregaba a Tezuka, y jamás le habían publicado ninguno porque Tezuka nunca faltó a la fecha de entrega? No me acuerdo. No la conocía esa. Sí, película. Es una anécdota que cuenta siempre un mangaka muy conocido. No me acuerdo si fue creo que Naoki Urasawa, creo que fue. Sus primeros mangas se los habían encargado en una revista mensual o quincenal donde publicaba habitualmente Tezuka, y por si Tezuka no entregaba, le pedían a algún autor de la B, digamos, de los que estaban haciendo las inferiores, le pedían una historieta para cubrir por si el maestro no llegaba, y siempre llegaba. Aunque sea en el último segundo, te metías, vos pibe de 18, 19 añitos, te metías tu historieta en el orto y ponían la de Tezuka. Sí, fue, que, no, la verdad no que una máquina de producir, ¿no? Son esos tipos que hoy creo que son medio impensables, ¿no? Totalmente, digo, totalmente. Chabones como, cosa, pienso en Kirby también, que también era una máquina de dibujar, digo. Sí, Kurt Swan, que tiene muchas más páginas que Kirby. Kurt Swan, digo. Sí, sí. Pero por ahí, pero no sé si Kurt Swan tiene más páginas que Kirby en un mes. Sí, sí, sí, tiene más ¿sí? páginas que Kirby en toda su trayectoria. No, en toda la trayectoria seguro, pero... Que fue más corta que la de Kirby, dibujó algunos años menos que Kirby, Kurt Swan. Ah, entonces sí, entonces definitivamente. Sí, no, la cantidad de páginas le rompió el culo. Digo, pero tipos que hacían un montón de. Y vos decís, y hoy los dibujantes son vagos. Sí. Y hoy existe la PlayStation, ¿viste? Entonces, los dibujantes hacen poco. Digo, estos tipos eran máquinas. Digo, hoy yo no sé cuántas horas laburaban. Digo, bueno, Tezuka, vos decías, no dormía en muchos casos. No. Estaba atado al tablero, ¿no? Vuelvo un poco al documental que mencionaba, que muestra un poco esto de los últimos años. Lo que decía es que él dormía 3 horas cada 3 días. Ese era el ritmo de sueño que tenía. Estoy hablando en el año 1965, cuando el tipo era una leyenda. Ah, bueno. Y estaba todo el tiempo, bueno, en todo el resto del tiempo estaba dibujando o estaba cagando a pedos a sus asistentes porque no hacían bien alguna cosa o no lo hacían con los tiempos que él pedía. Y hay una escena en donde él tiene que entregar una serie de páginas antes de irse a un festival en Francia, y el tipo termina dibujando en el auto que lo lleva hasta el aeropuerto, y el tipo dice, bueno, ¿hasta qué hora puedo hacer el check-in? Hasta tanto. Bueno, y se queda en el auto terminando páginas con el asistente al lado esperando a que termine para llevárselas al estudio, hasta que es el último minuto para decir, bueno, ya tenés que embarcar porque sale el avión, listo, le da las páginas y sigue. O sea que era un enfermo workaholic que tremendo. Fue hasta sus últimos días. Mirá que yo conozco gente que vive dura de merca y duerme más de 3 horas cada 3 días. Sí, bueno, no creo que tomara nada. Va, por lo menos en el documental no se lo ve tomando. No se lo ve consumiendo ninguna sustancia. No. Pero hay un momento, que porque además esto coincide con los 40 años de profesión de él, en donde él cuenta a uno de los documentalistas, dice... Estuve haciendo esto todos los días durante 40 años. Tengo que ser un estúpido para hacer esto, dice. Es muy notable lo que... Sí, yo creo que también a mediados de los 80 el mercado del manga cambió un poco, ¿no? Con lo que fue la consagración de Dragon Ball y demás. Me parece que ahí, y de Ranma, ¿no? También, me parece que ahí los autores empezaron a ganar un poco más de guita, o bastante más guita, o a sacar mejores deals, mejores tratos con las editoriales cuando se vende el merchandising, los videojuegos, los dibujos animados y demás, y me parece que ya no necesitan, para tener un muy buen pasar económico, romperse tanto el culo como cuando Tezuka se tenía que romper el culo en los 70 para pagar las cuentas y las deudas y demás. Igual se lo recontra rompen, pero por lo menos haciendo un solo título. Ya no necesitan caer en dibujar 10 historietas por mes, que es inhumano. Es una drogadicción, yo no puedo creer. Bueno, de hecho, creo que fue Yoshihiro Tatsumi, que se murió a los 90 y pico de años, en una entrevista le dicen, maestro, ¿cómo llegó usted a tan avanzada edad? Y porque yo dormía. Shotaro Ishinomori y Osamu Tezuka ganaron mucha más guita que yo, son muchos más conocidos que yo, tienen infinitos más mangas publicados que yo, pero se murieron antes de los 60 años porque no dormían. Yo... A tal hora me iba a dormir, me levantaba al día siguiente, y si estaba con pilas dibujado, y si no, bueno, iba a hacer las compras, me iba a dar una vuelta, jugaba con mis hijos. ¿Entendés? Era un tipo que dibujó muchísimo Tatsumi, pero haciendo una vida razonable. Y así llegó a los 90 y pico de años. Mientras que Tezuka y Shotaro Ishinomori se consumieron a sí mismos con este frenesí de la producción que citaba recién Javi, con anécdotas tan gráficas, tan claras, ¿no? Que vos decís, claro, estos tipos no vivían, lo único que hacían era imaginar historias y dibujar. No le podés pedir que todos los guiones sean maravillosos a un tipo que nunca soltó el lápiz en su puta vida. Se le atribuyen a Tezuka alrededor de 700 mangas. Claro. O sea, date una idea. Contando como uno las historias cortas también. No, bueno, sí, pero igual, digo, aunque cuenta acá de Pedro, es una guarangada, digo, sobre todo si tenemos en cuenta que es un tipo que empezó su carrera en el 46 y se murió en 1989, o sea... Sí, son 40 años de trayectoria, básicamente. Son 40 años de trayectoria. 42 años de trayectoria. 700 obras es una fumareola. Sí, y en cantidad de páginas, bueno, debe superar ampliamente las 15.000, ¿no? Olvídate, no, es imposible, pero es una guarangada. ¿Por qué les parece a ustedes que fue tan fuerte la influencia de Tezuka? ¿Por qué creen que tantos dibujantes, tantos autores y autoras de manga aparecidos en Japón desde 1950 en adelante son tan clones de Tezuka, por lo menos en su primera etapa, y después, como muchos, algunos empiezan a despegar? Yo creo que principalmente por lo que decíamos al principio, que es que el tipo arrancó cuando no había nada. Entonces, cuando eso empieza a tener alguna circulación y alguna repercusión, si vos querés hacer algo por el estilo, es muy difícil no copiar o no pegarte al único tipo que está haciendo algo por el estilo. Creo que ya desde el principio es una referencia muy fuerte, y debe haber sido muy difícil para todos los que hacían historieta en aquella época, en aquellos años 50, poder despegarse de la influencia. Después sí, ya vendrían Tatsumi y otros que por ahí conscientemente empezaron a buscar por ese lado. Pero creo que ese primer impacto inicial, en el momento en el que no había nada, debe haber sido muy difícil de evitar para todos los que querían dibujar en ese momento. Sí, yo coincido un poco con Javi. No sé también si no habrá habido mano de los editores, ¿no? Digo, si Tezuka funciona, vende y anda bien. Vendamos 35 Tezukas. Es lo que acá sea Columba. Claro. O sea, vení, dibujame como Tezuka. No, pero yo, no, negro, acá lo que vende es esto. Necesito nuevos Tezukas. Y, digo, eso también puede ser, digo, es todo como parte de lo mismo. Un poco, un poco influencia, un poco lo que te condiciona el mercado. Me imagino que van un poco las dos cosas de la mano, ¿no? No, pero yo quiero dibujar como en la estampa japonesa del siglo XIX. No, dejate joder, claro. Sí, yo creo que algo de eso también tiene que haber, obviamente. Y me parece que con la consagración y con Astro Boy y con la llegada a la televisión y el anime, ahí ya, bueno, ya se vuelve su estilo completamente masivo en todo Japón. Y ahí es lógico que entren miles de autores, ¿no? Porque es distinto, ya ahí ya trasciende. Ya la televisión es como otro medio y va más allá. Y además la velocidad a la que creció la industria del manga, ¿no? En esa segunda mitad de los 60, apoteótica, en la que todos los días salían nuevas revistas y había que llenarlas con algo. Entonces, si vos eras... O sea, no había tantos autores profesionales en ese momento, con lo cual cualquier pibe que hubiese sido asistente de Tezuka y más o menos supiera contar una historia, de pronto tenía laburo en alguna de esas revistas, ¿no? Totalmente, a full. Martín, ¿qué opinas de este tema? No, lo mismo, me parece que Tezuka es como que, en parte, nada, casi que inventó el medio, por lo menos en lo que es en Japón. El tipo, no, o sea, todo el tiempo daba las herramientas, era como que le iba dando la caja de herramientas a todo el mundo con cada una de las historietas que el tipo iba haciendo. A mí siempre me da pena, digamos, que no llega mucho, por lo menos a Occidente, de por ahí los contemporáneos, pero no los que se destacaron, que tampoco llegan demasiado, digo, sino los que intentaban ser los clones de alguna manera, porque seguro había tipos valiosos, pero me parece que Tezuka como que sacó el manual, digamos, de instrucciones, y era eso, y no hubo muchos que se animaron, por eso creo que Tatsumi o bueno, Ishinomori, fueron los que dijeron, bueno, vamos hacia otros lados, pero me parece que era... Por lo menos yo creo que hubo muchos autores, pero por lo menos hasta entrados los 90, que al momento de hacer sus primeras historias miraban a Tezuka porque era como decir, bueno, este es el ABC y no hay otra cosa. Sí. Sí, sí, yo creo que ya en los 60 hubo más diversidad, pero como que todos muy pegaditos, ¿no? Bueno, el propio Ishinomori me parece que también, creo que hasta el principio de los 70 era bastante clon de Tezuka, ¿no? Sí, sí. Más allá de que tuviera su impronta, y que los también se da que los que fueron asistentes de Ishinomori se parecen muchísimo menos a Ishinomori de lo que se parecen a Tezuka los que fueron asistentes de Tezuka, ¿viste? Uh-huh. No sé si lo notas. Bueno, se nota mucho, sobre todo con Ah, con Naoko Takeuchi. No, perdón. Con. Uy, con la señora esta grosa que hace, que hizo Ranma. Rumiko Takahashi. Con Rumiko Takahashi, no me salía el nombre. Que fue asistente de Ishinomori y se parece muy poco a Ishinomori. Sobre claro. todo desde cuando empieza a publicar fuerte en adelante. No tiene tantos puntos en contacto, mientras que otros que fueron asistentes de Tezuka se parecen un poquito más al maestro. Bueno, en la recorrida por obras importantes me lleva a 1983, cuando arranca Adolf, ¿no? Se termina Blackjack, como nos contaba hace un rato Fede, y arranca una de las obras de Tezuka, quizás la primera que se dio a conocer fuertemente en Occidente a mediados de los 80, o segunda mitad de los 80, perdón, mediados de los 90, que fue Adolf. Una obra claramente apuntada al público adulto, donde no hay ninguna discusión de que estamos hablando del Tezuka post-1970, digamos, sin ningún resabio humorístico, ni de elementos fantásticos, ni de nada más que una historia muy jodida, un thriller político, militar, con relaciones entre personas muy espesas, muy jodidas. ¿Qué impacto les produjo esa obra, su ambientación histórica, el hecho de que Tezuka dibujara con fotos un montón de las secuencias ambientadas en momentos precisos de la historia de la Segunda Guerra Mundial y demás? No, yo creo que sí, con lo que dijiste vos, que en parte Adolf fue como que en Occidente conocieran también al Tezuka más amargo, pero es loco porque no sé por qué editorialmente esa obra se hizo tan conocida acá, siendo tan posterior con respecto por ahí a otras obras de ese tono. Pero me parece que, nada, que fue un impacto terrible, porque fue de nuevo, ¿no? Conocer otro registro de un autor que era asociado a la cosa más infantil, a la cosa más de aventura, con una historia que, digamos, no es que sea adulta. Digamos, son todos personajes muy oscuros, muy jodidos, con un tema que obviamente, digamos, genera interés, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la figura de Hitler, pero sí, yo creo que para los que leímos eso por ahí siendo adolescentes o todo, fue como muy fuerte el impacto que causó. Yo creo que la clave pasa por algo que acabas de decir vos, que es el interés que genera la Segunda Guerra Mundial y la figura de Hitler, ¿no? Creo que con eso son un ancho de espada y un ancho de basto que hacen que el tipo que toda la vida leyó, no sé, Hugo Pratt, de pronto diga, bueno, voy a leer por primera vez en mi vida un autor japonés porque trata precisamente este tema y este periodo de historia. Y le suma algo que yo creo que nunca había visto en un cómic de Tezuka, que es la documentación histórica. Porque Tezuka o dibujaba su propia realidad o se cagaba en todo, imaginaba todo de cero y dibujaba lo que se le cantaba a la chota. Pero de pronto en Adolf hay documentación. Hay escenas, lugares, batallas, discursos del propio Hitler, que están tomados de fotos de la realidad de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde el tipo hace introduce un elemento a su obra que es el de documentarse a full, porque lo demás es todo imaginario. Vos ves la Rusia de 1920, de 1918, que imagina cuando dibuja Crimen y Castigo, y no es la real, es una fruta, digamos. Como en Buda, por ejemplo, que yo creo que Buda también, él puede delirar, digo, nadie se va a fijar cómo era, o digamos, nadie tiene tan presente esa realidad histórica como si tenemos la de la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más reciente en la historia a nuestra época. Sí, y más en 1982, ¿no? Claro, claro. En 1982 estaba lleno de sobrevivientes de la Segunda Guerra. Bueno, el propio Tezuka la había vivido entera. O sea, No, me parece que va por ese lado, digo, era más difícil ver verdulear ahí. Y me parece que es con lo que decía Martín y qué sé yo, de la entrada a Occidente, sobre todo, de esta obra, y me parece que sí, que viene de la mano, obviamente, justamente del contexto histórico y la figura de Hitler, así como las anteriores venían de la mano de la tele y del anime, digo, y Astro Boy es muy conocido porque tenía dibujos animados y demás, y eran como sus obras más representativas por este hecho. Me parece que esta llega por el otro lado, y por ahí es la primera obra adulta de Tezuka a la que todos tenemos un primer acercamiento, o de la que tenemos conocimiento, justamente por eso, ¿no? Porque era fácil de vender. Digo, se llama Adolf, lo tengo a Hitler en la tapa, digo, no puede fallar. La gente va a entender de qué se trata, digo. Sí, ¿no? A pesar de que el rol de Hitler, propiamente dicho, en la trama no es muy importante, ¿no? Lo importante son los otros dos chicos que se llaman Adolf, claro. Sobre todo uno de ellos. Sí, pero por eso lo tenés que leer, si no, no lo sabés. Exactamente, si no, no lo sabés. Y en realidad el más protagonista no es ninguno de los chicos que se llaman Adolf, ¿no? El más protagonista es el periodista Tojo, no me acuerdo cómo se llama. Toje. El periodista japonés que va a cubrir las Olimpiadas del 38 uh-huh. a Berlín y se ve metido en un quilombo, en una serie de quilombos. O sea, hay un momento que vos decís, pobre flaco, téngale, Tezuka, téngale un poco de compasión a ese muchacho. No le peguen más, no le rompan más los dientes, no le rompan más los brazos, no lo caguen más a trompadas, no lo tiren más por precipicio, no lo ahoguen más. Basta, pobre chabón. Lo cagan a sopapos de una manera tremenda. Todo, le pasa todo. Lo único que el tipo le va muy bien con las minas, eso sí. Pero con los tipos le va para el orto, lo cagan a trompadas cada 10 páginas. Y ya llega un momento que te da pena, si pobre tipo, ¿dónde se metió? Ténganle un poco de misericordia, que termine esta historia con este flaco vivo y con un final más o menos feliz, porque es impresionante lo que cobra a lo largo de la obra, pobre tipo. Si este es el protagonista, lo que le esperarán a los villanos. No, bueno, nadie la pasa peor que ese tipo en toda la obra. Sí, estaba pensando, volviendo un poco a la anterior, es más o menos la misma época de la publicación en libro de la primera parte de Maus, ¿no? Digo, pensando un poco en historietas sobre la Segunda Guerra y demás. Claro, Maus es del 86, sí. Es muy, muy pegadito a... Es un poco posterior. No, pensaba, digo, si por ahí no se trataba de cierta moda. Digamos, en los principios de los 80, digamos, de historietas relacionadas a la Segunda Guerra. Puede ser igual, pero bueno, un pensamiento tratando de unir un poco las fechas de publicación de cada uno. Y que puede ser, porque Adolf termina de salir en el 85 y en ese momento ya se estaba serializando Maus en la Raw y claro. Libros del 86, así que es bastante contemporáneo, son obras que van bastante en paralelo en su realización. Está buena la observación que haces. Es como que de pronto hay una Segunda Guerra Mundial de exploitation, donde algunos autores dicen, bueno, ¿qué onda? Bueno, como ahora pasó en estos últimos 8 o 9 años en España con la Guerra Civil Española, ¿no? Que empezaron a aparecer una tras de otra historietas que están ambientadas en la Guerra Civil Española o que exploran en cierto modo, o de distintos ángulos, las consecuencias de lo que fue la guerra. Mientras que durante 8.000 años nadie habló del tema y de pronto todos juntos hablan del tema. Bueno, puede ser que se haya dado en ese momento un revival de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. También de esa época son las películas de Indiana Jones que están ambientadas en la época de los nazis, ¿no? También. Es como que hay bastantes formas de volver a ese mismo tema que había sido una marca muy fuerte en la historia del siglo XX y muy reciente, como subrayaba hace un rato Fede, que en el 83 las huellas de la Segunda Guerra Mundial estaban muchísimo más presentes que ahora en un montón de sobrevivientes y un montón de injusticias que no se habían terminado de reparar. Tal cual. Bueno, y después, obras de Tezuka que no haya terminado el maestro porque falleció antes de terminarlas, creo que la única que hay más o menos importante es una que se llama Gringo. No sé si alguien la leyó o si conoce un poco más del argumento o de la ambientación. Yo sé que es una de las obras que él empieza en el 87 y que creo que no llega a concluir. La que seguro no llegó a concluir fue Fénix. Esa quedó inconclusa. No sé cuánto le faltaba para terminarlo, pero sí, es bueno, su obra más extensa y no llegó a concluirla. Y después él estaba, creo que estaba trabajando, creo que hay, no sé si está editado, pero sí, creo que en un manga sobre Beethoven. Ese está terminado, me parece. ¿Está terminado? La biografía sobre de Beethoven, me parece que la edición que existe tiene final. Ah, yo pensaba que había quedado inconcluso. No te lo puedo asegurar, pero me parece que tiene final. No te lo quiero discutir al pedo, pero creo que está entre las obras que llegó a terminar de su. De todos modos hay edición fuera de Japón de esa obra, así que se puede constatar fácilmente, ¿no? No es una entelequia, no es una discusión bizantina, se puede zanjar rápidamente. Pero bueno, no, yo les quería preguntar por Gringo, si alguno sabía algo, si la habían leído. No, la verdad que no. Es una obra bastante extensa, porque empieza en el 87 y no la llega a terminar. Pero bueno, es una de las cosas que quedan ahí en el tintero, porque no hay edición fuera de Japón, lamentablemente, de esa obra, como de tantas otras que ya iremos descubriendo, ¿no? ¿Qué porcentaje de la obra de Tezuka se consigue por, digamos, no sé, entre España y Estados Unidos, digo, en inglés y español? ¿Qué porcentaje puede haber? ¿Un 20%? ¿Más? Y quizás un poquito más, quizás un 35% como mucho. Si sumás francés y portugués, por ahí un poquito más. En Brasil se publicó bastante Tezuka, en Francia se publicó mucho. En general, los que sacan por primera vez libros que nunca aparecieron fuera de Japón son los franceses. Después aparecen otras editoriales de otros países que siguen subiendo a la publicación post-Ponja. Pero si sumás portugués y francés, yo creo que podemos llegar a arrimar a un 50 en una de esas. Claro. Pero digo, de las obras largas, se supone que las más importantes medianamente ya son accesibles a Occidente. Sí, no sé si accesibles, pero por lo menos sabemos que existen. Claro. Sabemos que existen, las conocemos y hay algo por lo menos editado fuera de Japón. Imaginemos qué hubiese pasado si Tezuka, en vez de japonés, hubiese sido europeo o yanqui. Teníamos toda su obra reeditada 4 o 5 veces en ómnibus, en formato de bolsillo, en comic book, en todo, digo yo. Sí, posiblemente tendría una producción mucho menor, ¿no? Muchos más dibujos animados de todas sus obras. Por supuesto, y películas. Películas con actores, series de tele, en Netflix, con todas las obras. Pero sería Walt Disney para mí, ¿eh? Claro. O sea, si Tezuka hubiera sido norteamericano, sería Walt Disney. Sí, con todo lo que hoy Disney significa, ¿no? O sea, sería dueño de Marvel y de Star Wars. Pero me parece que sí, teniendo en cuenta que el tipo, ¿viste?, fue uno de los precursores que puso el primer estudio de animación para hacer dibujos animados para televisión en Japón en la década del 60 y qué sé yo. Digo, si eso lo hubiéramos trasladado a Estados Unidos, sí, el tipo sería Walt Disney. Ahora, yo pregunto porque desconozco. Justo hace un rato hablaban del estudio de animación. Digo, Tezuka siempre laburó para editoriales, porque él tuvo su propia revista, que fue en la que publicó Fénix, no me acuerdo, ¿Com era que se llamaba? La que era como la revista de la Garó. Sí, Com. Bueno, pero da la sensación como que el Tezuka empresarial nunca terminó de asentarse tan bien como el Tezuka mangaka. No, no, claramente. No, bueno, obvio. Como que ahí le faltó una pata, que no era el rubro de él, pero digo, faltó como un entorno, digamos, que le permita armar su propio imperio. Sí, una esposa pícara para los negocios. Claro, claro. Le faltó, digamos, esa otra pata más empresarial, más comercial, si se quiere. El tipo básicamente era un dibujante, digo. Él lo que quería era dibujar, era crear, hacer historieta, y por ahí le faltó esa otra visión comercial que permitió que sus proyectos pudieran desarrollarse con mayor continuidad en el tiempo. Él, cuando quiebra con el estudio, con Muji, tenía deudas, le debía mínimo a 30 proveedores, tenía deudas, y venían todo el tiempo a reclamarle plata, y evidentemente eso nunca lo pudo manejar bien, por más que el tipo era recontra conocido y tenía personajes que eran que estaban por todos lados y eran muy famosos, nunca supo manejar. Pero es como creo que Andrés dijo antes, como que era una época donde no había tanto, o sea, había merchandising, pero no había, en los 50, 60, 70, digo, porque el tipo, es incomprensible que un tipo que vendía la cantidad de mangas que vendía, con la popularidad que tenía, con fans de todas las edades, tuviera deuda. Es como que no se entiende, pero me parece que tiene que ver con eso, con el merchandising, con que la industria era más pobre en términos de la guita que recibía el autor. Y bueno, es lo que le pasó a Maradona, ¿viste? Que Maradona dice, a nosotros nos tocó jugar en una época en la que los jugadores ganábamos menos guita, y hoy un jugador mediocre que no puede ni atarle los cordones del botín a Maradona gana mucha más guita de la que ganó el Diego, errando goles todos los domingos, sí. Y jugando para el ojete, ¿viste? Pero bueno, también se fue transformando la industria y la visibilidad de la industria. Y también me parece que se transformó, creo yo, a partir de la segunda mitad de los 80, la relación entre los mangakas y las editoriales, ¿no? De quién se queda con la parte del león a la hora de rosquear el billete. Ni hablar. Y creo que ha habido muchísima presión también para crear muchos hits, ¿no? Aunque ya de por sí el nombre de Tezuka vendía per se, creo que también en ese sentido debe haber habido mucha presión para crear personajes que fueran aceptados por gran parte del público y con los que pudiera después comercializarse con juguetes y con muñecos y con todo tipo de merchandising. Creo que en ese sentido esa presión debe haberse incrementado con el correr de las décadas. Y por ahí la guita grosa llegó cuando Tezuka ya estaba blindado al punto de que le chupaba un huevo qué vendía y qué no vendía, ¿no? Los editores lo seguían llamando porque era Tezuka, y si tenía muchos fans o ninguno, era lo mismo. La idea era contar con un autor de ese prestigio en tu antología, y si el viejito te traía un sorete, vos le publicabas el sorete, ¿no? Le decías, maestro, cambia este sorete un poquito, hágalo así, más lindo, para que huela a rosas. Así la gente lo compra. No importa, sé lo que quieras, o te supo. Me parece que llegó en un momento en el que ya tener éxito o no le importaba nada a Tezuka. La única vez que Tezuka vino a Latinoamérica, estuvo en Brasil, y fue a visitar el estudio de Mauricio de Souza, otro tipo que empezó como historietista y terminó siendo emperador del choreo, del entretenimiento, haciendo dibujos animados, merchandising, el parque de diversiones de Mónica y su pandilla, 8.000 clones del tipo que dibujan igual que él, sacando con fritas una producción espantosa. Bueno, supuestamente se hicieron amigos, esto es en el testimonio de Mauricio de Souza, que es el que yo conocí personalmente, y supuestamente mucho de lo que aprendió Mauricio lo aprendió de consejos que le dio Tezuka en cuanto a cómo manejar el tema del dibujo animado, del merchandising y demás. Seguramente le habrá dicho, no hagas lo que hice yo, porque como decíamos hace un rato, con el estudio de animación le fue mal, con el merchandising nunca la levantó lo que merecía levantar, y me parece que en algún momento pegó el volantazo como para que todo eso no le importara, ¿no? Imagínate, bueno. Imagínate si Tezuka lo hubiera conocido a Nick. ¿Te imaginas? Es dueño de un país directamente. Claro. Pero Nick no tiene talento ni para competir contra Mauricio de Souza, ya ni hablar de Tezuka. No, yo lo pondría más a un nivel García Ferré, ¿no? De un tipo que empezó como dibujante, armó un mini imperio a raíz de sus publicaciones para chicos, con el apoyo de los dibujos animados, con largometrajes. No, me parece que tuvo mucho merchandising también, que supo vender su laburo en otros mercados. Yo lo asocio más a Tezuka con un García Ferré, o si querés con un Quinterno, ¿no? Sí, pero la diferencia con todos ellos es que Tezuka nunca dejó de dibujar. Tezuka, claro, porque era un loco de mierda. Claro. Días y días sin dormir, incluso cuando ya podría haberse dedicado sencillamente a disfrutar de las mieles de su éxito, digamos, del imperio que había construido con todos esos personajes que eran recontra famosos. Él nunca, o no pudo, o no quiso hacer eso. Las ganas de dibujar y de seguir contando historias y de seguir dedicándole horas y horas y días enteros al dibujo, la tuvo hasta sus últimos días. Totalmente. Se podría haber dedicado a viajar por el mundo, a recibir homenajes, aplausos, genio, figura, maestro, ídolo, presentar muestras de originales de sus trabajos o lo que sea y aflojar un poco con esa producción, y sin embargo ni se le ocurrió. Sí, esa, para mí esa es la principal diferencia con todos estos autores que han creado imperios o digamos cierta construcción de personajes, claro. Sí, que era un laburante compulsivo, digamos, era un... Un creador compulsivo, no podía parar. Un creador compulsivo, sí, no podía parar. No es tipo, uy, se me ocurrió Hijitos y Larguirucho, voy a chorear con Hijitos y Larguirucho toda mi vida. No, a la mierda Hijitos y Larguirucho, se me ocurrió Magollo y Cuchufliti, ¿viste? Y seguía haciendo obra y un montón de material nuevo. Totalmente, es así. Bueno, vamos cerrando con el desafío que ustedes esperan, que es que cada uno me diga cuál es su obra favorita de Osamu Tezuka. Se te prende fuego la biblioteca donde tenés todos los mangas, tenés que saltar por la ventana con uno solo, ¿Te tirás de cabeza sobre el estante donde están las obras de Tezuka y con cuál saltás? Fede Velasco, ¿con cuál saltás? Qué difícil, pero calculo que MW es, sin duda. Bueno, Javi. La obra que más me gusta. Yo creo que me quedo con los tomos de Black Jack que tengo, que no son todos, pero tengo varios. Por distintos motivos. También incluso por cierto, por cierto impacto personal que tuvo la lectura en ese momento de mi vida, creo que me quedo con eso. Pero también podría ser cualquiera o muchos de los que hablamos acá. Es muy difícil elegir uno, pero yo me quedo con Black Jack. La gracia es que sea muy difícil elegir uno. Martín Fernández Cruz. A mí me gustó mucho El árbol que da sombra, que es como un manga de época, que el protagonista es como una especie de tatarabuelo de Tezuka, que fue pionero en el campo de la medicina, y un samurái, y para mí fue, o sea, para mí Adolf fue increíble, pero esa historieta a mí fue la que más me fascinó de Tezuka. Y ahora faltas vos, Andrés. Sí, yo creo que hasta último momento tendría en la mano dos, sin poder decidirme, que son MW y Ayako, pero probablemente salte con MW para salvarlo, que también me parece una obra fundamental. De una densidad, de un nivel de perfección increíble. Ayako también, Ayako tiene un guión perfecto. Uh-huh. Decís, ¿cómo va a ser este hijo de puta para cerrar todas las puntas que va abriendo? Y la cierra. O sea, es demasiado bueno para ser real, pero me parece que MW está mejor dibujado. No sé. Me parece la más redonda. Bueno, vamos cerrando entonces este primer bloque del podcast 129 que le dedicamos al maestro Osamu Tezuka. Por supuesto, recomendamos a todos nuestros oyentes y oyentas que consigan las obras de Tezuka en el idioma que sea y que las lean, porque van a aprender muchísimo. Incluso gente que no le gusta el manga o que no le copa la estética de los típicos mangas shonen o koso o shoujo, no importa. Acá Fede me dice en un mensajito, gringo, es una locura. ¿Estuviste leyendo gringo mientras hablábamos, Fede? Sí. Estuve mirando unas cosas acá de gringo y trata sobre un ex luchador de sumo que lo ponen de capo de una corporación y viaja a Sudamérica a hacerse cargo. Y en el medio el chabón que lo asciende lo rajan porque tiene así un quilombo, así tipo una especie de escandalete por el cual lo rajan de la corporación a la mierda y a él lo destituyen también. Y lo mandan y medio que se tiene que armar de cero ahí laburando en la corporación en el medio de la nada. Parte de un error un poco conceptual, ¿no? Que es decir que gringo es un extranjero para los latinoamericanos y en realidad no, el gringo es un norteamericano, ¿no? O inglés. O un inglés, exacto, no un japonés. Digo, el japonés no le va. O sea, este gringo es un japonés en realidad. Claro, acá a un japonés le dirían chino o ponja. Exacto, no le va mucho el mote de gringo al japonés, pero bueno, pero esa era la idea un poco de Tezuka con esta obra, que tiene un dato muy bizarro, y es que el protagonista fue pensado, ¿no? Y la apariencia física es igual que la de Wakaoshi Nobuyuki, que era un tipo, un empresario japonés que fue capturado por la guerrilla en Filipinas en noviembre del 86, o sea, unos meses antes de que Tezuka empiece a hacer esta obra. Claro. Exacto, y se murió el mismo día que Tezuka, el 9 de febrero de 1989. Mirá qué fumado. Muy buenos datos. Muy fumado. Muy buenos datos. Bueno, con esta última apostilla de ese manga misterioso del que no teníamos ninguna data, que Fede nos acaba de completar, vamos cerrando entonces el bloque dedicado a Tezuka. Consigan, muchachos y muchachas, todo lo que puedan, disfrútenlo. Si no les interesa el shonen, ni el shoujo, ni el seinen, ni nada, no importa, igual métanse en el mundo de Tezuka, van a encontrar un autor fascinante, increíble, al nivel de los más grosos que hay en el mundo. Quizás el autor de historieta más importante del mundo, por la cantidad de personajes grosos que creó, por la cantidad de clones que generó, por las generaciones de artistas que lo tuvieron como faro, como guía, como tipo que iba abriéndole camino a todos los demás. Un tipo que desde una islita de mierda logró armar una popularidad, una masividad mundial por primera vez. Bueno, muy, muy loco. Abrió todo un nuevo continente para los lectores de historietas que nos hizo incluso aprender a leer para el lado contrario, ¿no? Todas esas cosas fumadas que nunca hubiésemos pensado que íbamos a usar, Tezuka lo logró. Y por supuesto, si nos está escuchando algún editor de historietas, muchachos, compren los derechos para publicar historietas de Tezuka en Argentina. No nos condenen a esas ediciones carísimas de las editoriales de España, o a leer en francés, o en italiano, o en portugués, o en bielorruso. No sean chotos, publiquen Tezuka en nuestro país. Dicho todo esto, nos vamos a escuchar un tema musical y ya enseguida venimos con el segundo bloque del podcast. segundo bloque de este podcast número 129 de Comiqueando, y estamos en nuestro recorrido por las mejores obras de la década que se terminó a fines del 2019. Aquella que empezara en los inicios del 2010 y de la que fuimos rescatando algunas obras, proponiéndoles a ustedes también el juego de votar a través del Facebook y del sitio web las obras favoritas de cada uno, de las que nosotros, por supuesto, vamos nominando. Hoy nos toca meternos en el año 2013, un año repleto de historietas alucinantes, y si ustedes me permiten, vamos a recordarles cuáles fueron las 30 que elegimos con los muchachos del equipo de Comiqueando para que ustedes votaran a sus favoritas. Adelante. Bueno, vamos por orden alfabético. Las 30 obras fueron estas: A Silent Voice, de Yoshitoki Ohima; Afterlife with Archie, de Roberto Aguirre Sacasa y Francesco Francavilla; Areko Hoshikusu, de Sansuke Yamada; Battling Boy, de Paul Pope; Beowulf, de Santiago García y David Ruin; Plaxat Tomo 5, también conocido como Amarillo, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido; Black Science, de Rick Remender y Mateo Escalera; Canícula, de Barú; Come Prima, de Alfred; Dark Country, de Thomas Ott; Diagnósticos, de Diego Grimbau y Lucas Varela; East of West, de Jonathan Hickman y Nick Dragota; Eden Hotel, de Diego Grimbau y Gabriel Hipoliti; El aneurisma del chico punk, de Renzo Podestá; Jupiter's Legacy, de Mark Millar y Frank Quitely; Lazarus, de Greg Rucka y Michael Lark; La comunidad, de Rodolfo Santulo y Marcos Vergara; Las guerras silenciosas, de Jaime Martín; Liga del Mal, tomo 1, de 6 autores distintos que no nos vamos a acordar ahora los nombres, pero son todos muy buenos; Los surcos del azar, de Paco Roca, que viene ya con la medalla de haber ganado la del 2011, si no me equivoco, la votación de nuestros lectores; Multiple Warhead, de Brandon Graham; Periférica Boulevard, de Susana Villegas y Álvaro Ruilova; Sandman Overture, de Neil Gaiman y J.H. Williams III; Satellite Sam, de Matt Fraction y Howard Chaykin. Matt Fraction hizo una elección espectacular la vez pasada con Hawkeye; Sex Criminal, también de Matt Fraction con Chip Starsky; Superior Spider-Man, de Dan Slott y varios dibujantes, principalmente Giuseppe Camuncoli, pero hay muchos; The Fifth Beatle, de Vivek Tiwari y Andrew Robinson, con la colaboración de Kyle Baker también, que mete ahí unas paginitas; Una Historia, de Gippy, o Shippy, creo que se dice Gippy, no estoy muy seguro; Un Médico Novato, de Cento; y Velvet, de Ed Brubaker y Steve Epting. Los ganadores de la votación de nuestros lectores. Tuvimos casi 150 votos, fue la vez que más gente votó. Bien, mejor, venimos subiendo. Sigue subiendo la cantidad de votos, la vez pasada arrimamos a los 130, esta vez ya estamos arrimando a los 150. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que se copan y votan. Vamos a tratar de seguir subiendo la cantidad de votos cada entrega. Esta vez el que salió más votado tuvo muchos más votos que los que salieron más votados las veces anteriores. Primero porque hubo muchos más votos, y después porque se repartieron menos, es decir, fueron muchos más votos a menos candidatos, a menos obras nominadas. El tercer puesto, vamos a empezar de atrás, hubo un empate. Hubo dos obras con la misma cantidad de votos en el tercer puesto, que fueron el tomo 5 de Black Sad y Los surcos del azar, de Paco Roca. Las dos sacaron exactamente la misma cantidad de votos, que fueron 10 votos. Después, el segundo lugar, con 14 votos, que es una cifra con la que en el año anterior ganabas cómodo 14 votos, en este año salís segundo, fue Sandman Overture, con 14 votos, como les decía recién, y con 22 votos, la obra más votada hasta ahora, sí, se llevó un alto porcentaje de la votación, fue Diagnósticos, de Agrimbau y Varela. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que votaron, y felicitaciones, obvio, a Diego y a Lucas, que siempre escuchan este podcast y de pronto pueden decir: loco, saqué más votos que Neil Gaiman, que Paco Roca, que Matt Fraction, que Gippy, que Mark Millar, que todos. Bueno, le pintaron la cara a todos, sacaron bocha de votos. Y ahora nos toca a nosotros elegir nuestros favoritos, y va a empezar, creo que Martín, ¿no? Bueno, Martín. Bueno, a mí... Yo tengo dos favoritos. Podés elegir dos, no te hagas problema. No, a ver, creo que uno representa... No me digas a ver, para empezar una frase. No, mira, no te vamos a cobrar por elegir dos. Ah, el tercero ya sí. Es como el aeropuerto, ¿viste? Si despachás dos valijas, la segunda te la cobro. No, acá puedes elegir dos, maestro. Por un lado, Superior Spider-Man, porque me pareció una renovación muy buena del concepto del personaje, y fue realmente después de años y años de leer historias buenas o flojas o muy medio pelo, leer algo que decís, qué copado, quiero saber cómo sigue esto y cómo piensan concluir, si es que lo concluyen, porque realmente creo que hubo, o sea, tarde o temprano iba a volver todo al status quo, pero realmente fue tan jugoso todo lo que pasó en Superior Spider-Man. Te hacían creer que Peter Parker no volvía más. O sea, todos sabíamos que iba a volver, pero está bastante bien manejado para dentro de la pelotudez que son esos cambios de identidad que uno sabe que no sobrevive en 15 minutos. Bueno, pero esto sobrevivió, creo que son más de 35 números, ¿no? De los que Otto es Spider-Man. Sí, un montón. Por eso. Para 35 números es un montón. Y vuelve a la normalidad cuando se estrena una película donde Peter Parker es el protagonista y tenés que tener un número uno de Amazing Spider-Man con Peter Parker en los kioscos. Mm-hmm. ¿No? Es que la sensación, Otto, ¿no? La sensación que da es que quedaban muchas cosas para contar. Porque realmente el tipo desplegó un universo de personajes y de situaciones tan atractivo de golpe, con una premisa que está buena, pero que tampoco, digamos, no es la primera vez que la vemos, que realmente, o sea, el tipo se notaba que estaba haciendo un camino que para mí proyectaba para un poco más. Sí, sí, lo copado es el cambio de status quo, justamente, me parece que eso es lo más interesante, ¿entendés? Que es bueno, sí, está bien, ahora Spider-Man es otro tipo, entonces... A la mierda todo lo que nosotros conocíamos. Con Peter Parker se fue Mary Jane y la tía y la puta que lo parió y aparecen ahí, están medio de secundarios, pero crea unos nuevos personajes que son las relaciones de Otto, digamos, que van para otro lado. Y aparte, cuando pasaron los años y uno vio en distintos eventos que vuelve a aparecer este personaje, te das cuenta lo bien escrito y lo bien pensado que estaba en ese momento. Porque después no hubo otros guionistas que supieran encontrarle esa vuelta. Después quedó como un poco más chato. Entonces con el paso del tiempo mejora. Por ahí daba para algo fuera de la continuidad oficial, ¿no? Digo, como para desarrollar eso, digamos, un poco más libremente que tener que volver al statu quo original de la... Una de la tierra serie paralela donde el único Spider-Man que existe es ese. Sí, claro. Así. Bueno, ¿y cuál es tu otro favorito, Martín, de esta lista de 30 que recordamos recién? Yo tengo el voto cautivo con Paco Roca. Así que para mí Los Surcos del Azar es la mejor de ese año. Hay un clientelismo político ahí con Paco Roca donde lo votás todos los años. Sí, también está Black Sad, que también es como una especie, pero digamos, dentro de ese rubro, para mí, es de lo mejor, y no sé si no es lo mejor, por lo menos para mí, que hizo Paco Roca. Es un libro largo, es muy ambicioso, tiene, bueno, mucho de investigación histórica, es una historia muy conmovedora. Cuando se quiere disfrazar de género, se puede disfrazar de género, pero sale enseguida, es muy... Es el mouse español. ¿No? ¿Coincidís conmigo? Es el mouse español. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, hay una carga emocional muy fuerte. Bueno, en casi toda la obra de Paco Roca, pero digo, ahí hay como... Yo también creo que es mi favorito de toda la obra de Paco Roca, creo que el que más me gusta es Los Surcos del Azar. Ya la idea solo me parece brillante. Vos me preguntás de qué se trata Los Surcos del Azar. Y es un tipo que perdió jugando de local contra Franco y terminó ganando de visitante contra Hitler, ¿entendés? O sea, es una idea maravillosa poder linkear esas dos guerras tan tremendas, la Guerra Civil Española con la Segunda Guerra Mundial, a través de un mismo tipo que las dos veces pelea para el bando correcto, y en una le va para el orto y en la otra logra ganar, sufriendo en el medio toda clase de privaciones, humillaciones, destierros, basureos, ninguneos, y que el tipo sobreviva hasta los 90 y pico de años para contárselo a un dibujante de historieta y convertir su vida en una novela. Es realmente fascinante, ¿no? Es una obra magnífica. Sí. Bueno, sí. Javi, ¿tus favoritas? A ver, yo debería elegir... Ah, sí, en el haber, por favor. Perdón, pongo mis... No sé cuánto me cobran por cada uno, pero... ahora te paso el link para que hagas la transferencia. Claro, por menos mail. Menos que por cada ver, seguramente. Te paso el CBU. Ok. Yo debería elegir diagnóstico por una cuestión de que es un libro que tuve la fortuna de editar junto con, claro, Hotel de las Ideas. Tu edición argentina, coproducida por Hotel de las Ideas e Historieteca. Hotel de las Ideas e Historieteca, es así. Pero estaba viendo en general, digo, qué año, ya lo mencionaba un poco Martín, pero qué año para la historieta española, ¿no? Viendo un poco, estoy acá viendo la grilla con todos los títulos. Los surcos del azar, las guerras silenciosas, bueno, el tomo 5 de Black Sad, Ve un médico novato de Cento. Y, pero voy a quedarme con una que por ahí es un poco más, entre comillas, pochoclera, si se quiere, pero que a mí me pareció fantástica, que es Beowulf, de Santiago García y David Rubín, que me parece que es, sobre todo dentro de la carrera de Rubín, un gran salto estilístico y narrativo, y digamos, vimos un laburo de él muy notable en cuanto a composición, en cuanto al trazo, en cuanto a la aplicación del color. Me parece una obra que a mí, por lo menos cuando la vi, cuando la leí, me impactó muchísimo. Y bueno, creo que voy a ir con esa. Sacó bastantes votos, ¿eh? Sacó 7 votos, Beowulf. Que Superior Spider-Man, que sacó nada más 4 votos entre nuestros. Claro, entre, claro, entre nuestros lectores. Así que la voy a elegir como mi favorito. Bueno, y te pongo un para diagnósticos también, o solo para Beowulf. Bueno, para diagnósticos también, claro. Sí. Muy bien. Bueno, Fede. Es raro, porque yo en el 2013 tengo un problema que me di cuenta viendo toda esta lista, que es un año en el que compré la mayoría de estos cómics, tengo muchos en mi biblioteca, y nunca los leí. Ah, eso es un hijo de puta, sí, ¿cómo nunca los leí? Nunca los leí, boludo, vos sabés que es un año, el 2013 fue el año que filmé Call Center y que hice mil cosas, y fue un año que compré muchísimo y leí poquísimo. Y después, por ahí, años posteriores, seguí comprando y fui comprando y leyendo. Leyendo y, muy poco, hijo de puta. Porque leyendo si no, poco, esto, obviamente. Ya lo tendrías que haber leído. Y acumulando. Es que soy medio caótico. No, no todos son tan estructurados como vos. Para los papas que pones una pila en orden de compra, sí, y vas leyendo. Digo, a mí poca gente comparte mi stock para leerlo. Sí. Nada, me quedo en la biblioteca y pueden pasar años y por ahí leí 70 cosas que salieron después que esto y más. Y nada, pero de todo esto, digo, algunos sí los leí, pero debo haber leído una poca cantidad y tristemente tener la mayoría, o sea, decir, che, todo esto, pero esto lo compré, esto lo vi, pero no lo leí, qué hijo de puta, tengo la mitad de estas cosas para leer y nunca las toqué. Bueno, por otro lado, es una felicidad, es decir, tengo toda esta, sí, papa finísima, obvio. Nadie se cansa de recomendármela a pesar de que pasan los años y la tengo ahí. Y la tengo ahí y en algún momento... Y en algún momento la leeré. Pero... Yo creo que los cómics tendrían que ser como la fruta, boludo. Que si no lo consumís a las 72 horas de comprarlo, se hace mierda, se pudre. Te la compras dibujada por J.H. Williams y cuando la lees la dibuja Don Heck. ¿Entendés? Se tendrían que ir deteriorando los cómics para que vos los consumas cuando los compras. Para que no hagas la gran Velasco o la gran otros amigos a los que no vamos a nombrar. De comprar los cómics y acobacharlos y no leerlos durante por años y años y años, claro. Sí, totalmente. Estaría bueno que el día que lo vas a comprar, que lo vas a leer, esté todo podrido, consumido, todo con gusanos, con mierda, así, todo con feo olor. Así que tratando de no repetir un poco y no caer en diagnósticos o en Superior Spider-Man. Bueno, pero si fueron las que más te gustaron. Y qué sé yo. No, a ver, me gustaron mucho. Pero voy a ir por a Silent Boys, que también me partió. Silent Boys, muy bien. Me partió la cabeza. Esa sí la leí porque acá se publicó y se consiguió muchísimos años después. En realidad me enganché cuando después de ver la película y ahí caí en leer el manga y me encantó. La compraste la semana pasada como novedad. Cuac. Más o menos, sí. Bueno, también digamos, aclaremos también que hay varias de estas obras que están publicadas en Argentina. Black Science tiene edición en Utopía, Dark Country de Thomas Ott tiene edición en Locorrabia, Diagnósticos, como ya dijo recién Javi, tuvo edición en Hotel de las Ideas junto con Historieteca, Eden Hotel tiene edición argentina con Historieteca también, El Aneurisma del Chico Punk, creo que en este momento está agotada, pero está editado por Big Sur, Jupiter's Legacy lo editó Utopía, La Comunidad lo editó Locorrabia. Liga del Mal número 1 lo editó Llanto de Mudo y no se consigue, lamentablemente está muy extinto ese material. ¿Qué más? Superior Spider-Man creo que lo editó Omnipress. Si no estoy loco. Sí, por supuesto. Y Velvet. No, Velvet no lo editó. No, bueno. Sex Criminals tampoco, ¿no? No, eso tampoco. No. Bueno, no. Hay 7 u 8 obras de estas 30 que tienen edición argentina bastante asequible. Pero bueno, así que nada, vamos con A Silent Voice y me la juego por esa para seguir temático con el manga hoy. En este muy bien. Día. Bueno. ¿Y vos? Yo estoy en mucha coincidencia con los lectores. Me parece que entre Diagnósticos y Los Surcos del Azar está mi favorita de este año. Le voy a dar un votito a cada una, obviamente. Pero si me tengo que quedar con una, creo que va a ser con Los Surcos del Azar, porque es mi obra favorita de Paco Roca, y porque por ahí es más consistente, digamos, en el sentido que son muchas páginas de una sola historia, que es brillante desde que empieza hasta que termina. Diagnósticos son poquitas páginas, y creo que son 6 historietas, de las cuales por ahí 2 son gloriosas, 2 son muy buenas, y 2 son capaz buenas ideas que el desarrollo no me termina de cerrar. Y el dibujo de Lucas Varela, bueno, glorioso, genial, como siempre, pero quizás Los Surcos del Azar sea como más compacta, digamos, como que te ofrece un nivel de calidad muy zarpado, de punta a punta, en una obra muchísimo más extensa y más difícil de realizar. Yo sé el esfuerzo que le costó a Lucas y a Diego terminar Diagnósticos, el viaje a Francia, la publicación en La Fierro, todas las vueltas que dio esa historieta desde que se le ocurrió a Diego el primer guión hasta que terminó de salir el libro, pero bueno, voy con esas dos, con Los Surcos y con Diagnósticos. Y bueno, y ya presten atención que en un par de semanitas van a estar disponibles los nominados para el mejor cómic del 2014, otro año repleto de títulos muy grosos, y como siempre les decimos, estos 30 son fundamentales, acá no hay relleno, por el contrario, tuvimos que sacar títulos que nos gustaban a varios para llegar a una lista de 30 y que no fueran 40 o 45 nominados. Así que todos estos 30 son fundamentales. Si no saben qué carajo leer en estos días de aburrimiento, busquen estos 30 títulos. Ninguno los va a defraudar. Toda papa hiper, recontra, fina. No sé si alguno quiere agregar algo más de este tema. El de los Beatles recibió votos. Fue muy bueno este libro. El de los Beatles sacó 2 votos nada más. Es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Si te gusta el tema de los Beatles o de Brian Epstein, o de cómo era la industria de la música cuando los Beatles la hicieron explotar a mediados de los 60, es muy interesante ese libro. Sí, está muy bien. Pero por ahí, ¿sabes por qué no tiene tantos votos? Porque es un autor que no viene del palo de la historieta, que era más ensayista o periodista, y un dibujante que no tiene tampoco una masa de lectores que lo sigue en términos de popularidad, como es Andrew Robinson. Por eso me parece que no tiene más votos. Me parece que está hecha más para vendérsela al fanático de los Beatles que al fanático de la historieta. Sí, tal cual. Y por ese lado el público comiquero es como siempre muy refractario, ¿no? Cuando le tirás un producto que no está tan apuntado al lector de cómics, sino más a un lector que viene de otro mundo. Pero bueno, a mí también me gustó mucho. No sé si Fede y Javi la leyeron. No, yo no la leí. No la tenía en el radar, me la voy a anotar para conseguirla. Es muy linda, realmente muy linda. Bueno, nada más entonces. Nada más. Ok, hacemos una muy, muy breve pausa y ya volvemos con el bloque de las recomendaciones. Yeah. bloque entonces del podcast 129 de Comiqueando y llegó la hora de las recomendaciones. Ya les recomendamos recién 30 títulos fabulosos, pero vamos a seguir porque esto es así, no podemos parar. Son las lecturas de estos últimos días o semanas que tenemos para compartir con ustedes, para que los que se copan también tengan cosas para buscar y conseguir. Javi, ¿querés empezar vos contándonos algunas cosas que hayas leído últimamente? Bueno, cómo no, yo aparte de los últimos meses, porque hacía rato que no aparecía por el podcast, así que se me acumularon. Sí, desde enero, ¿no? Desde el balance de 2019. Más o menos, claro, sí, es así. Así que, bueno, hice una selección de algunas cositas que me interesaron. Y bueno, ya que estábamos hablando de manga y de genios del manga, quería recomendar Galería de Horrores de Hideyoshi Ino, que es una antología así de, bueno, de historietas, obviamente, de terror, como corresponde a este autor. Así varias historias que tienen como punto de partida una obra de arte, un poco al estilo de esa serie de los 70 que se llamaba Night Gallery. No sé Night si Gallery, se acuerdan. Sí, totalmente. La que de Rod Serling, el mismo creador de la dimensión desconocida. Claro. Claro, sí, bueno, es un poco esa misma premisa y además cada historia está relacionada con un color. Hay un color que digamos que tiene una preponderancia y se relaciona de alguna manera con el tema de la historia. Y por supuesto, como en cada historieta de Hideyoshi Ino, hay deformidades, hay relaciones promiscuas entre los seres humanos y la naturaleza, hay monstruos marginados en rincones oscuros, bueno, y demás perversiones con las que nos suele deleitar este autor. Algunas tramas son un poco previsibles, sobre todo para el que tiene ya, para el que ya está curtido en las historias de terror, pero en general lo que suma siempre es el dibujo de este autor inclasificable, podríamos decir, dentro del manga. Así que recomiendo muchísimo Galería de Horrores y cualquier tomo de Hideyoshi Ino que se encuentren por ahí, que a mí en particular me gusta mucho. Un genio Hideyoshi Ino. Ni hablar. Leí también el volumen 2 de Last Man, de Balak, Michael Sanlaville y esa bestia del dibujo que es Bastien Vives. Muy bueno, la verdad, es una historia así, con una historia de acción palo y palo, con mucho ritmo, muy divertida, donde se profundiza más la relación entre Richard Aldana, que sería como el protagonista de la obra, que es este tipo que combate en este torneo de lucha con un estilo muy particular, totalmente brutal, desprovisto de protocolos y demás, la relación entre él y el niño Adrián Belva, que ambos compiten en este torneo, en esta sociedad bastante rara que crearon estos autores, que está regida por una monarquía muy, muy, muy pacata, muy ceremoniosa, en donde viene a romper un poco con toda esta solemnidad este protagonista. Y bueno, es una historia, como decía, muy, muy sencilla, pura machaca, pero tiene muy buen ritmo, y lo que destaca sobre todo es la narrativa y el trazo de Bastien Vives, que con lo mínimo, con muy poco, hace magia realmente en esas páginas llenas de acción. Así que la verdad que es un tomo, este tomo 2 de Last Man, que me gustó mucho. ¿Es la edición argentina de Utopía? Porque Utopía había sacado el tomo 1 hace un tiempo. Exacto, sí. Sacó hasta el tomo 2 y bueno, esperemos que en algún momento siga editando el resto. Yo había visto nada más el 1, no sabía que había salido el 2. Pero bueno, sí, salió el segundo, es el último que han editado hasta ahora. Y cierro con dos recomendaciones cortas de dos autoras argentinas. Primero, leí Siempre la misma historia, de Sole Otero. Que es de los chistes basados, claro, en las fábulas y los cuentos de hadas, muy bueno. Exacto, sí, toda una recopilación de viñetas y tiras que un poco reinterpretan estos clásicos de la literatura para chicos, pero en una clave más, si se quiere, moderna o más actual, en el que los personajes usan teléfonos, usan redes sociales, las chicas aparecen con reivindicaciones feministas y demás, se tocan temas políticos actuales también, nada, muy bueno, o sea, hay chistes realmente muy buenos, toda esa dinámica que se da entre los temas clásicos de los cuentos para chicos y la actualidad está muy bien lograda, y bueno, con el dibujo de Sole, que es muy, muy bueno siempre. Y el otro libro que leí de una autora argentina es Gira de Pizzerías, de Camila Torre Notari, que hace un recorrido por las pizzerías tradicionales de Buenos Aires, pero digamos desde el lado del comensal común y corriente, digamos, ¿no? Desde el lugar del gourmet o del especialista en gastronomía que habla, no sé, por ahí de tal mozzarella o de tal salsa y demás, sino que habla desde el lugar del comensal común. También el libro incluye varias recetas, tiene una historia así medio delirante, medio en joda sobre la pizza y demás. Y me pareció un libro, digamos, me toca un poco de lo personal. Yo soy muy fan de la pizza y de las pizzerías tradicionales de Buenos Aires, me encanta. Así que eso estuvo bueno desde ese lado. Me parece que es un libro para ir leyendo como de a porciones, por así decirlo, porque por ahí a veces en la reiteración de los diálogos en las pizzerías por ahí se pone un poco reiterativo, pero en general me gustó mucho. Y bueno, para todos los que les guste la pizza y recorrer las pizzerías tradicionales de Buenos Aires y demás, ahora que no podemos ir, me parece una buena compensación recorrerlas a través del libro de Cami. Así no, pero que, después, bueno, cuando podamos volver a salir a comer afuera, está muy bueno usarlo como guía de recomendación de pizzerías, porque yo descubrí pizzerías que no conocía gracias al libro de Camila. Claro. Pizzerías que había escuchado nombrar hace, no sé, 25 años, no sabés, hay una allá en la Loma de Loma. Y Camila fue y comió ahí, y cuenta un poco cómo la atendieron, qué comió, cómo estaba la pizza y demás, y me dieron ganas de ir a presenciar, a constatar algunas pizzerías que no conocía y a las que el libro les dedica una breve historieta de exploración, digamos. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, hay varias que no conocía y me dieron muchas ganas de ir cuando pueda, ¿no? Cuando pueda salir. Muy bien, bueno. Fede, no, yo no leí nada. Claro, por supuesto. No, mentira. Esta vuelta estuve leyendo un manga que se llama Levius, porque me enganché con el anime primero, que es un anime original de Netflix. Lo agarré así medio de casualidad, buscando qué mirar, y me gustó. Tenés mucho. Tenés 8.000 libros del 2013 sin leer y estás mirando Netflix, la puta madre. Sí, obvio, siempre. Y nada, y así me enteré que existía este anime y después busqué el manga y está bastante bueno. Es un manga de un autor que se llama Haruhisa Nakata. Tiene dos series, porque originalmente salieron tres volúmenes y lo cancelaron, y como retomó como 5 o 6 meses después con un nuevo manga que continúa la historia, que ya lleva 8 tomos publicados y obviamente se sigue publicando. Lo que leí, igual lo que encontré es el primer tomo nada más, porque es lo que andaba dando vueltas por ahí, y es muy bueno. Es la historia de un boxeador con brazos robóticos, sería, pero en realidad no es robótico, porque es todo con una estética medio steampunk. Entonces, en realidad es un brazo mecánico más que robótico. Exacto, es un brazo mecánico, o sea, porque hay como un agua que se llama el agua de Agartha, que combinado con la sangre de las personas genera un vapor, pero el dueño de esa sangre puede controlar el vapor. Entonces, con eso crean estas máquinas steampunk, digamos, y le conectan a los tipos brazos y piernas mecánicos, que los manejan con esta carga de agua conectada a su cuerpo y a su sangre y demás, y manejan la presión, y esto hace que se forme todo un campeonato de boxeo mecánico, que se llama, que bueno, es donde participa el protagonista, que es Levius, que es un pibe que en la guerra perdió un brazo, porque hay detrás también una corporación que es la que controla los depósitos de esta agua, y la zona donde más estaba esta agua es ahí donde se dio la guerra. Entonces, en paralelo hay también como una trama de conspiración y demás que tiene que ver con todo este tema de esta mega corporación que está detrás del torneo de boxeo, y mientras tanto, como este chabón empieza su carrera en ascenso en la liga inferior, digamos, para llegar a competir en las ligas mayores mientras lo entrena su tío y demás. Es la verdad, es muy interesante. Digo, es un manga de deporte bastante, bastante típico, pero tiene el ingrediente este del universo steampunk que le da como un plus y un par de tramas adicionales que están buenas y que no son las habituales en este tipo de mangas de deporte. Así que la verdad que está bastante bueno y el dibujo es del carajo. La verdad que el dibujo del chabón es muy, muy bueno. También. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo es el nombre, Fede? ¿Lo puedo repetir? Levius. Con B corta, ¿no? Sí, con B corta. Muy bien. Está publicado por Viz en Estados Unidos. Muy bien. ¿Algo más? No, nada más. Eso, bueno, más nos vamos con Martín, que seguramente tiene algo para recomendarnos. Bueno, estuve leyendo, leí el primer tomo de un manga nuevo que se llama Yagan con J, que es como una especie, digamos, de reversión de Parasite, ese manga en el que aterrizaban como una especie de entidad de semilla. ¿Dónde está la J en Yagan? Perdón, ¿no? Pero... Y Yagan debe ser, ¿no? J inicial. Principio, claro. Entonces es Yagan. Pero... Yagan con J. Y digo, pero ¿cómo? Entonces, pero, es Yagan. Yo que me llamo Javier, ¿no? Claro, Javier, claro. Pero me parece que Yagan queda raro, me da más moderno Yagan. Pero puede ser con SH si quiere, le dejamos con SH. Bueno, no importa, Yagan, dale. Bueno, nada, y lo que cuenta es, nada, aterrizan como unas especies de, como si fueran unas ranitas que se alojan en el cuerpo de distintos seres humanos y obviamente, digamos, le generan como algún tipo de deformidad o algún poder. Y el protagonista es un policía como muy joven, muy medio pelo, que no logra hacer nada, que es un inútil, y recibe, es lo mismo que en Parasite, recibe una de estas, de estas ranitas, pero en un estado más embrionario, entonces lo que permite es que cuando su cuerpo sufre algún tipo de deformación, él puede controlar a ese huésped y no al revés. Entonces, nada, la misión del tipo es ir matando a todas las personas que fueron como poseídas por alguna de estas, digamos, de estas criaturas. Es un manga, es un seinen, digamos, es un manga de mucha aventura, pero una cosa muy morbosa, pero está bueno, está bueno. Lo empezó a salir hace poco y está bien. Y después me puse romántico y leí uno de estos que editó Ibrea de Romance entre chicos. Ah, mirá vos. Que su, y ese, romántico no te pusiste puto. Qué feo, qué demodé lo que decís. Ese You Are in the Blue Summer, que es nada, es una historia de secundaria de un chabón que tiene a todas las minas, que es el más popular, pero se enamora de un compañero. Y el compañero es heterosexual, no le interesa, y es como toda la historia de ellos dos, los une el amor por el cine, pero está muy bien. A ver, está bueno, empieza y termina. Me parece que muchos de estos mangas, bueno, como muchos mangas en general, el shonen también lo tiene, que empiezan a estirar la historia lo indecible, pero este es un manga autoconclusivo, ahora creo que hace poco salió una segunda parte, pero está bueno, es una historieta de 200 páginas y está bien. Me parece que está, digamos, para el que se quiera asomar en el género, está bastante bien. Para hacer las primeras armas en el yaoi. Exactamente. ¿Te acordás el nombre de la autora o autor? Nagisa Furuya. Ah, bueno, muy bien. Bueno, ¿y algo más? Y después leí, que llegué tardísimo, pero tardísimo, pero tardísimo, una cosa que yo quería leer hace años, el Escuadrón Supremo, el Supreme Squadron, el original, ¿no? El de Straczynski. Una novedad. El de Straczynski no es el original, el de Straczynski es Supreme Power. Claro, la versión 2000 y pico, el original es el de Mark Gruenwald. Claro, eso está hablando. No el de Straczynski, sino el original. Ah, el de los 80. Exactamente, nunca lo había leído. Es papa fina eso, ¿eh? Es, el dibujo es medio pelo, pero el guión es jodido, es zarpado. Para Marvel de esa época es zarpado. Sí, ¿cómo medio pelo? Está Paul Ryan. Por eso, es medio pelo. No, ¿cómo? Bueno. Con suerte es medio pelo Paul Ryan, un tercio de pelo. Uno de los, sí, quizás, bueno, para mí me gusta como mucho. La cabeza de la papa. Claro. Pero nada, Nunca lo había leído y siempre de ver a los personajes en otras colecciones o haber leído la de Straczynski y todo, y finalmente lo pude leer y es una obra maestra de punta a punta, es una maravilla. Me pareció increíble. Muy bueno, de ahí tenés que ir a una novela gráfica que es muy difícil de conseguir, pero seguro la vas a conseguir online. Me parece que viene en el compilado que compré, es el de Panini España. Ah, creo que la trae. Sí, me parece que la trae al final. Sí. Pero es buenísima. Bueno, muy bien. Me toca a mí, que tengo algunas cositas acá anotadas. Volví a leer en libro cosas que había leído originalmente en revistas. En un libro llamado Héroes Modernos, que trae todas las colaboraciones entre Ignacio Vidal Folch y el maestro Miguel Gallardo. Son una serie de historias cortas de las que salieron originalmente en Cairo y después en un libro que se llamaba Héroes Modernos también, donde casi todo el protagonista es Pepito Majefesa. Y después trae las de la parodia de Roberto Alcázar y Pedrín, ahora no me voy a acordar el nombre, y la de la parodia del reporter Tribulete, que se llama Perico Carambola en la cresta de la ola. Son historietas posmodernas, de mala leche, de ironía, de sátira, muy, muy divertidas, con mucha bajada de línea, muy, muy interesante, y dibujado todo por Miguel Gallardo, que es un genio. Después leí Rankat, un superhéroe hecho por autores argentinos, pero que se podría exportar tranquilamente, de hecho creo que aparece, lo publica Stonebot en Estados Unidos, con casi todos los guiones son de Matías Timarchi, el editor de Omnipress, pero hay una historia corta que no casualmente es la mejor del tomo, escrita por Mauro Mantella, brillante, no puede ser lo buena que es. En general me gustó mucho, es un cómic así de superhéroe duro, urbano, mala leche, violencia, sexo, drogas, no es para chicos de 12 años, no es un me cuelgo de las tetas de los Avengers, no, es una cosa bastante más oscura, bastante interesante, con muy buenos dibujantes, está Germán Ramuspe, bueno, hay varios muy copados. Después me di cuenta que me faltaba leer un tomo de FF, esa serie de Matt Fraction con Mike Allred, que iba como paralela a la época de Fantastic Four de Matt Fraction con Mark Bagley, si no me equivoco. Bueno, lo leí, me encantó. Mike Allred siempre es un lujo, siempre es un placer. Una muy linda formación suplente de Fantastic Four con Ant-Man, con She-Hulk, con Medusa, bueno, un montón de quilombos entre ellos, muy divertido. Después leí Reanimador de Edu Molina, editado por Historieteca acá en Argentina, que es una adaptación del clásico relato de Howard Philip Lovecraft, la enésima. Ya hay un montón de adaptaciones al cómic de Reanimador, pues hacía falta una más y capaz que no. Capaz que hay que dejar de chorear con Lovecraft un par de años para que no se repitan tanto los argumentos, pero la verdad que también hay que reconocer que el laburo de Edu Molina es muy bueno en la parte gráfica, muy, muy bueno, muy arriesgado, con un claroscuro bestial, visceral, una puesta en página increíble, unas escenas mudas alucinantes. Va totalmente para otro lado que la adaptación que hizo Lucho Saracino hace no mucho, junto con Rodrigo López, con el autor chileno. Va totalmente para otro lado, pero bueno, sigue siendo la misma historia, o sea que si lo que te gusta es que te sorprenda una historia, no te va a sorprender, pues ya sabes qué pasa todo el tiempo, es la misma historia que escribió Lovecraft en el año 1931 probablemente, no me acuerdo. Me gustó mucho también Rebels de Brian Good, es como una especie de Northlanders, pero que en vez de estar las historias ambientadas en la época de los vikingos y demás pueblos nórdicos, está ambientado en la época de la revolución de la independencia de Estados Unidos. Historias todas en ese periodo, en ese último tercio del siglo XVIII, desde cuando se empieza a cocinar la primera fuerza militar autóctona en Estados Unidos, hasta historias donde ya se está formando, digamos, la unión de estados tal como la conocemos, siempre desde el punto de vista humano, ¿no? Está la parte bélica, hay algo de la parte política, pero siempre el énfasis está en las relaciones entre los personajes, en cómo vivía el día a día un pibe que por ahí vivía en una cabaña en la loma del Ojete, en una colina de Vermont, y de pronto lo venían a buscar para decirle: loco, necesitamos gente, estamos armando una fuerza militar que va a confrontar contra el imperio más grande de la faz de la Tierra para que este sea un país independiente. Bueno, muy interesante por ese lado. Los dibujos, más o menos. El que más dibuja es Andrea Muti, un dibujante italiano que a mí mucho no me gusta, pero tampoco puedo decir que es choto, digamos. Simplemente es un estilo muy parco, muy desangelado, que a mí no me llama mucho la atención. Manga, estoy terminando Yasumi Pumpun, me leí los tomos 11 y 12, hace muy poquito, de esta obra inclasificable de Inyo Asano. En estos tomos 11 y 12 pasa de todo, pega un volantazo brutal respecto de donde venía hasta el momento la serie, termina en el 13, que es un tomo un poquito más gordo, estoy muy ansioso por saber cómo va a ser ese final. Probablemente para cuando ustedes escuchen este podcast yo ya lo haya leído, pero me tiene muy alzado. Es un manga que no se puede explicar, es un manga de vínculos, de relaciones que se van enroscando, de gente que va madurando, pero no necesariamente para bien. A veces también madurar es hacerse más hijo de puta, más insensible, más inescrupuloso. Bueno, es muy interesante todo lo que cuenta Inyo Asano, y el dibujo, bueno, ustedes saben lo que es Inyo Asano dibujando y retocando fotos, ni hablar, ¿no? Después empecé con la serie de Scarlet Witch del 2015, esa que escribe James Robinson, que duró nada más que 15 episodios. Cada episodio tiene un distinto dibujante y le pone un foco muy loco a Scarlet Witch, que parece un cómic de Vértigo prácticamente. Falta que se acueste con otras minas y que putee, y ya es un cómic de Vértigo. Pues está enfocado todo el tema de la magia desde un lado bastante oscuro, bastante realista, bastante dark, con personajes más ambiguos, ¿no? No es la típica lucha del bueno contra el malo. Aún así, le da un archienemigo a Scarlet Witch que nunca había tenido, Robinson. Y son historias que tienen que ver con la brujería, con la esencia de qué es ser bruja. Tiene mucho que ver también con la cuestión de género. Los villanos son solo varones, claramente. Y la brujería parece ser algo intrínsecamente femenino en esta explicación que le encuentra Robinson al fenómeno. Y va cambiando de dibujantes en cada episodio. Como les decía, hay uno de Steve Dillon, hay uno de un dibujante español que me gusta mucho, que es Javier Pulido. Bueno, hay un poco de todo en la parte visual, bastante, bastante aceptable por ese lado. Y los guiones me interesaron mucho, en parte porque me gusta mucho el personaje de la bruja y quería ver cuál era la nueva vuelta que le inventaba Robinson. Y finalmente dos cosas que redescubrí, cosas de los 70 y 80, que releí Heartburst, la primera novela gráfica de Rick Beach del año 84, que no me acordaba absolutamente nada. La debo haber leído hace 25 años y no me acordaba nada, pero nada, nada, nada. La leí como si nunca la hubiese leído. Y me encantó, está muy bueno. Para ser la primera novela larga de un autor, es excelente. Son todos los tópicos del cómic para adultos de aventuras de mediados de los 80, ¿no? Todo. La distopía, el gobierno facho que le pega a la gente, que quiere hacer el genocidio de la raza inferior, que no sé qué. Bueno, la sátira, la televisión chota de aquella época. Bueno, todo. El sexo como cosa. ¡Oh! Garcharon, qué transgresor. Sí, maestro, en 1984 te publica Marvel. No había muchos cómics de 1984 publicados por Marvel donde la gente garchaba. Pero fuera de eso, como bastante típica, bastante sólida, muy correcta y muy buen primer paso de Rick Beach como autor integral de obras largas. Y la otra que redescubrí fue El Oro de Kush, la segunda aventura de los escorpiones del desierto, como siempre protagonizada por el teniente Koinski, este militar polaco que lucha para el bando británico en la guerra contra los italianos en África. Muy interesante, muy bien laburado. Una historieta corta, 39 páginas nada más, que es donde conecta a los escorpiones del desierto con Corto Maltés. Este personaje de Kush es un personaje que ya había aparecido en algunas historias de Corto Maltés y cuenta de su pasado en común con Corto Maltés, como armando un universo en común con los escorpiones del desierto, el Prattverse, el Hugoverse. Muy interesante, como un típico argumento de búsqueda del tesoro. El tipo lo va enriqueciendo con los vínculos entre los personajes y con todo el contexto de la Segunda Guerra Mundial y estas fuerzas imperialistas que se disputaban cachos de África, pasando por encima de las poblaciones autóctonas. Y por ahora creo que nada más. El resto todavía no lo reseñé en el blog, así que lo guardo para la próxima. Eventos obviamente no tenemos, está todo congelado por la fucking pandemia. Ya volveremos a participar de ferias, de convenciones. Habrá que ver cuáles de las que fueron cancelando sus fechas se reprograman, cuáles directamente se pasan para el 2021. Lo cierto es que en materia de eventos este año va a ser pobrísimo, como lo puede ver cualquiera que mire la agenda argenta de nuestro sitio web, donde hay poquísimo movimiento. Está congelada también, sí, pero sí, bueno, sí. Noticia de Agenda Argenta, hoy nos quedamos en nuestras casas. Noticia del día siguiente, hoy también nos quedamos en nuestras casas. Noticia claro. Al día siguiente. Adivinen qué hacemos hoy. Nos quedamos en nuestras casas. O sea, hoy hacemos una videollamada, claro. Claro. Hoy en nuestras casas. La gran actividad que vamos a hacer todos juntos va a ser aplaudir a las 9 de la noche en el balcón. ¡Qué groso! Anótalo, agendátelo, no te lo pierdas. Va a ser espectacular. Sé que no hay mucho para ese sector de nuestro sitio web. En todo el resto del sitio ustedes ven que seguimos actualizando. No hay tantas noticias como antes, porque las editoriales también están lanzando menos títulos y no se sabe bien cómo se va a reacomodar el tema de la distribución, de la venta con las con librerías y comiquerías no del todo abiertas. Bueno, es todo un limbo medio raro, pero bueno, a medida que aparecen noticias las vamos compartiendo también. Y contenidos, por suerte, nunca han faltado en el sitio web ni en el canal de YouTube. Así que vamos a seguir, como siempre, en contacto por esos medios. Muchísimas gracias a todos los que comparten nuestros contenidos en la web, los que nos siguen en el Facebook, los que votan cuando hacemos estas encuestas de mejor cómic de cada año, a los que se suscriben al canal de YouTube, que ya está llegando a los 3.000 suscriptores, y por supuesto a los que escuchan este podcast y lo recomiendan, ahora que están todos al pedo, dicen, che, recomiéndenme buenos podcasts para escuchar, y mucha gente, por suerte, recomienda el podcast de Comiqueando, y nosotros realmente les estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, no mucho más por hoy, vamos a agradecerle, por supuesto, a Gonzalo Ruiz, que está ahí haciendo magia para que esto se escuche dignamente. Gonza, genio y figura, ¿cómo andas? Un placer, como siempre, que me den algo de laburo, aunque sea por 2 horas, para hacer algo. Bueno, ¿cómo qué te pareció en general el capítulo de hoy? Muy lindo, la verdad. Muy lindo. Como bueno. Educativo, al menos para aquel que no sea tan... o mejor dicho, aquel que sea neófito de Tezuka se haya una linda sorpresa, así que... Como muy yo, bien. Por ejemplo, así que me haya una linda sorpresa. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por tu labor, como siempre, ahí detrás de las consolas y toda esa magia que haces para que esto se escuche como corresponde. Fede, muchísimas gracias, Fede, por acompañarnos. Muchísimas gracias, por favor. Martín. Muchas gracias, Martín. Saludos a Juana, que estaba ahí haciendo su aparición estelar, su cameo. La queremos para el próximo podcast, ¿eh? Queremos saber su opinión. Comiqueando The Next Generation con Juana de protagonista. No puede fallar. Muchísimas gracias, Javi. Un placer, como siempre. Gracias a ustedes. Nos reencontramos seguramente para fines de mayo con un nuevo podcast. Así que este será el espacio que compartiremos muy pronto. Chau y hasta muy, muy, muy pronto. Gracias. Hola amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.